Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana. En esta ocasión tenemos muchos, muchos números uno, así que la verdad es que sí vamos a tener por lo menos, pues, muchos cómics nuevos de qué platicar. Eso siempre es bien bonito. Acompáñenos, empezamos en un ratito más. ¿Cómo están? Mi nombre es Valentín García y, pues, para no hacer el cuento muy largo y no tardarlo mucho, desde La Perla Tapete me acompaña esta noche. No, Francisco, ¿cómo están? Buenas noches. No, Francisco, mi estimadísimo Bernie. Y para los que están preguntando acá, que ya había varios preguntando que qué onda, pues Francisco nos informó esta tarde que no tenía chance. La verdad es que Francisco ha estado pasando por momentos, pues, a lo mejor complicadores, la verdad no lo sabemos del todo, pero vayan a saludarlo, vayan a decirle en su Twitter, BlackPaco05. Mándenle amor. Díganle, Francisco, te queremos. No lo hostiguen, no le digan que venga, no lo molesten, nada más, díganle, te queremos. Francisco, mándenle, exacto, mándenle amor, nada de estar fastidiando a la gente. Sí, sí, sí. Y pues saludamos al buen Félix, que fue el primerito que se comunicó por acá. Fernando Cano, que ya está listo, está en esta ocasión. Decía por ahí el buen Mr. Max, nunca temprano, siempre intemprano, y ese fue el momento del que dije, ok, ahora sí ya entramos. Al buen Mario Alberto también, ya anda el buen Coldat, ya anda por acá. Antonio Saín dice que él no vio nada acerca de lo que nos platicaba Francisco. La verdad es que, pues, sí, nada más dijo que, pues, que no llegaba el muchachón, pero siempre, siempre les manda muchos saludos a todos. Mi buen Rodrigo, también ya estás por acá. Rodrigo, oh, te he hecho un tweet por ahí que tengo un proyectillo que quiero platicarte. Espero que sea por DM, ¿no? Si es privado. No, es para que venga a visitarnos un día de estos a un programa covacho, porque ya hace rato que no nos visita el muchachón. Básicamente es eso. Humberto Meléndez, ¿cómo estás, compadre? También manda saludos a Francisco, por supuesto, aquí todos le mandamos saludos a Francisco. Claro. Samuel Franco, Mario Alberto, y creo que ya saludamos a todos, ya sea a través de Twitch, de YouTube o de Diego Brizón, por supuesto, mi estimadísimo Diego Brizón, y a Javier Sabio, que esta semana nos estuvo dejando muchos, muchos mensajes en varios de los videos covachos, también incluso a los de Ñoñonautas, porque qué bonito que le den cariño a Ñoñonautas, se los agradezco mucho, que participo con el buen Isaac de Rocha, y esta semana salió un video que ya teníamos rato que habíamos grabado y que ya había estado libre para la gente para los que son miembros, pero no había estado libre para todo el mundo, que fue el de Jupiter Legacy. Saludos también a Cristian Baca y la Mofeta, que ya se van agregando por acá. Dice Cristian Baca, ¿será Blue and Gold el cómic de la semana? No. Desde ahorita te digo, compadre, no es. No. Sorry. Y ni de cerca. Perdón. No estoy seguro cuál fue el cómic de la semana, pero pues ahorita que lo platiquemos. Many Deaths of Layla Starr. Eso dices tú, pero Rambi, bla, bla. No, la verdad es que tengo pendiente. De una vez voy diciendo, yo no llegué a Layla Starr. Pero sí, con más razón. Sí llegué a muchos. Podemos empezar, pero empezamos con los de DC, compadre, ¿o quieres platicar de algo más? Según tengo entendido, en estos momentos se está llevando a cabo o está por llevarse a cabo la premiación de los Eisner. Entonces, habrá que estar al pendiente de los ganadores de este año. Era ya, hoy. No sabía que era hoy. No sé si soy o es mañana. Según yo, es hoy. Ahorita lo buscamos. No, pues de comentarles así rapidito, está dándose precisamente porque le comenta Valentín que está dando los Eisner, porque está el San Diego Comic Con at Home. Ellos hasta donde sé, pues, no han cancelado ese evento que querían tener en pleno fin de semana de Thanksgiving, que no sé quién va a ir a eso y menos con todos los temas de la variante Delta. Pero sí tuvieron unos paneles interesantes. Estuvo el de Prime Video, sobre todo, que ya se ve la portada o el póster. Mostraron el póster de The Wheel of Time. Es una serie de fantasía que va a estrenarse en noviembre a través de Prime Video, basada en una épica, hermosísima de fantasía, uno de los grandes clásicos como es La Rueda del Tiempo. Y honestamente a mí me tiene bastante, bastante, bastante entusiasmado porque amo esa serie. De hecho, la terminé de leer llegando aquí a México hace un par de años. Y nada, o sea, estoy muy, muy entusiasmado porque la gente se monte en ese hype, porque está a caballo entre precisamente, diría yo, Game of Thrones y El Señor de los Anillos. Ah, mira, Ciertamente, aquí estaba Valentín sobre todo haciéndome saber que la covacha sí lo tuiteó. Muy bien, muchas gracias. Se ve preciosa, que sale ya Rosamund Pike ahí en su papel protagónico. No voy a decir ni siquiera el nombre porque sí es bien importante que lo descubran luego. Es medio spoiler el personaje, pero nada, o sea, es súper entusiasmado por esa serie. La entrevista que dio Ralph Junkins, el showrunner, bastante, bastante interesante. Aunque no reveló mucho, honestamente, de lo que esperamos que vaya o no vaya a adaptar, pero nada, estén pendientes en noviembre, porque de verdad, yo siento que esta pudiera ser, si se hace bien, el próximo Game of Thrones, sin duda. Y esa, bueno, es la esperanza de Jeff Bezos también para que pueda financiar su próximo viaje en su pene gigantesco, esta vez si pueda llegar a la Luna o a Marte. Luego hablamos del pene de Jeff Bezos, que el pene de 10 billones de Jeff Bezos. Da para tanto ese tema. Ese meme estuvo buenísimo. Lo otro interesante que hubo en ese panel fue, bueno, entrevistaron a Hideki Anno, el creador de Evangelion, que va a estrenar las 4 películas de Rebuild en Prime Video a nivel global, sobre todo la 4ª película, que más de 16 años para que terminara esa saga. Espero, Jorge creo que está preparando, ni siquiera vamos a hacer un covacha, no es que va a ser un programa de las covacha anime, sino un covacha anime especial de todo Rebuild, del que estoy bastante entusiasmado, que ojalá podamos participar y conversar después de que nos hagamos un binge de las 4 películas. Estoy ahorita a la mitad de un rewatch de la serie original y las 2 películas, voy por el episodio 14, y lo genial que he tenido la oportunidad es que, por si no lo saben, en la covacha hubo una sección que escribió César Castañón, el enano, donde hizo review de cada uno de los episodios. Entonces aprovecho y me contamino un poquito con sus opiniones, pero tiene, de verdad que tiene un insight muy incisivo, valga la redundancia. De verdad que disfruto mucho leyendo su review y acompañándome a lo largo de la serie. Entonces ahí también se los recomiendo si quieren ponerse al día. No, yo nada más voy a decir, entiendo a la gente que no aguanta mucho el enano porque tiene ese tonito condescendiente. Pero una vez que pasas el tema de si te cae bien o mal, la neta, yo disfruto mucho sus opiniones. Porque yo sé que es un personaje y me da risa su personaje. O que no le peles mucho a eso, sencillamente lo mandas y ya. Y las opiniones, pero lee sus opiniones, exactamente. Sí, sí. Por lo general tiene un insight de verdad bien meditado y usualmente bien original. Sí. Y cuando no es tan original, siempre te dice, lo vi en tal parte, lo dijo tal persona, lo dijo tal youtuber, y opino lo mismo, porque él es de los que sí ve youtubers, pero también elige bien a los youtubers que ve. Dice, Pedro, ¿qué pasó, pandilla? Llegué, ¿dónde está el tercer mosquetero? Mi buen Pedro, pues hoy... Se quedó en el cohete de Jeff Bezos, fue de los que no logró descender, entonces está esperando el siguiente camión que lo va a ir a buscar, amigo. Sí, pues para los que van llegando... Hoy volvemos a la dupla del poder, es Alejandro Guerra. Para los que van llegando y se están preguntando dónde está Francisco está ahorita en su casita, esperando sus mensajitos en Twitter que le digan, Francisco, mándale te amor. Queremos. Sí, sí. Mándale mucho cariño a Francisco. Por acá, el buen Spider Games nos decía que le hizo daño las gorditas o algo así, fue traicionado por unas gorditas en el desayuno y tiene dolores de estómago, así que avenge me. Pues, bueno. Sí, pero también tómate una buscapina o algo. No sé, para que funcione. Dice Vice Max, el enano es la razón por la que me levanto en las mañanas. A veces sí. Nada, aunque sea para corregirle los textos. Porque eso sí, me tardo como una hora en ver que ya publicó algo en Facebook y voy a editar. Por cierto, bueno. Que hay un tema ahí con esas columnas de una palabra que no sé si es a propósito o jodiendo que la escribió de cierta manera. Uy, ¿cuál de todas? Luego me dices. Luego te lo comento. A ver, para que la busquen, a ver, porque pudiera ser las dos cosas, o se equivocó o es jodiendo. Que creo que es la segunda. Hay veces que no alcanzo a corregirle todo. Sí, su dislexia es difícil, es complicada. Le dice Rodrigo que él no tiene el gusto de conocer al enano, pero debe admitir que le pone un poco nervioso. Sí, pues sobre todo por lo de sensual, amigo. Y que no deberíamos avisar en Facebook cuando es una opinión. La verdad es que ese es un... Digo, ya que estamos un poquito en la chorcha antes de empezar los cómics de la semana. Esa fue una decisión de César, ponerle por adelantado de la opinión enana, porque más gente comenta cuando son opiniones enanas. O sea, mucha gente comenta para pelear con él, y esos son los posts que tienen muchas más vistas. A veces sí nos dice acá en Acá en corto, güey, es que yo prefiero estar platicando de las sagas de fantasía que me gustan. Yo quiero platicar de cosas más serias, pero si quieren que hablemos de cosas para pelear, pues así, porque son las que nos pelan. Y como Facebook ya tiene, ¿qué será? Unos 3-4 años que neta cada vez limita más y más a las páginas que no son que no son grupos o que no son personas. O sea, está muy raro. O sea, los que son como de marca, las fanpages, no, las limita mucho. Entonces, sí necesitamos que estén comentando, que estén peleando entre ellos, que estén diciendo. Entonces, nos ayudan mucho las opiniones enanas. Y tiene el texto porque hay gente que ve eso y neta va a comentar. Yo intenté hacerlo esta semana y no me salió tan bien. Pero bueno, vamos arrancando. Hola, ¿quién como Francisco de los pocos mineros que fueron con Jeff Bezos? Cuenta la leyenda que fue invitado de honor. Francisco Espinosa siempre es un invitado de honor, no importa dónde sea. Chale, don Bernie no entendió el albur del enano tembloroso. Así dejémoslo, Mr. Max, porque la verdad a mí también me pusiste nervioso. El chiquito medalla, este cabrón. Luchamex, qué bueno que confirmó el enano echarse la segunda serie. Ah, sí, ahorita está haciendo en audio, en su podcast está haciendo lo de los Ultimates, el primer volumen. Ya dijo que sí va a ser el volumen 2. Tenemos ganadores de los Heiner en calientito, Valentín. Creo que sí deberíamos comentarlos. Va. Vamos. Ahí les tengo la primera premisa. Mejor escritor ganó el señor James Tynion. Tómala. Sí, señor. Por todo lo que ha escrito. Por todo, sí. Yo pensaba que era el año de Sif Zdarsky, honestamente. Creo que se lo merecía. Sobre todo después de que leímos el número que hizo en crossover. De verdad que creo que era su año. Pero bueno, James Tynion con todo el hype que tiene encima, pues creo que ganó más votos. Mejor escritor artista. Perdón, adelante. Fíjate que creo que ese en particular, el 7 de crossover, va a estar nominado el próximo año. Muy probablemente. Y ojalá que esta vez se lo den a Zdarsky. Mejor escritor artista, Junji Ito. Muy bien, me contenta. Mejor artista o equipo de artista y entintador ganó Michael Alred, que no sé si había ganado antes, pero muy bien, pero le ganó, estaba Marco Chichetto aquí con nominado, Miss Gerard, entre otros. Mejor colorista, que era el que nos interesaba, no ganó Marte, gracias, desafortunadamente ganó Laura Alred. Entonces los Alreds con doble ganancia en su casita. Mejor letrerista ganó Stan Sakai por Usagi Yojimbo, creo que es el segundo año consecutivo en que lo gana. Mejor novela gráfica fue Pulp, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Que ese es un... Fue de las que estuvimos recomendando mucho el año pasado. Sí. Buenísima. Muy buena. Pulp. Mejor portadista ganó Peach Momoko. Muy bien, porque sí creo que es en particular este último año, de verdad que hizo muchísimos trabajos interesantísimos. Mejor cómic digital está Friday, también de Ed Brubaker y Marcos Martínez. Está en Panel Syndicate. Súper recomendado, hace poquito salió el último número. Lleva apenas 3 números, pero qué chido que haya ganado como mejor cómic digital. Estoy buscando a ver aquí. ¿Dónde estaba? Superman's Paul Jimmy Olsen, esta maxiserie de Matt Fraction y Steve Lieber, ganó la publicación como de mejor humor. Muy bien. Que por cierto, esta también fue de las que estuvimos platicando mucho el año pasado. Que estaban, sacaron juntas, ¿no? La Superman's Paul Jimmy Olsen de Fraction. Mm-hmm. Y el Lois Lane de Greg Rucka. Uh-huh. Y como que el Lois Lane había empezado muy bien y se fue bajando. Y Jimmy Olsen, puta, o sea, fue en ascenso e inclusive tiene un valor de relectura. Yo la leí, compré el trade, pero o sea, vale la pena leerla un montón de veces. Un montón de chistes y de detalles. De verdad que está maravilloso. Mejor adaptación, mejor cómic de adaptación ganó Superman Smashes The Clan. Chulada. Que... Bueno, que la hemos recomendado un montón de veces, pero que es adaptación de una novela, de una radionovela. Estoy buscando la de publicación para adolescentes. ¡Ay, qué maravilla! Mejor publicación para adolescentes ganó Dragon Hoops, también de Jin Lun Yang, que se las he recomendado muchísimo de razas. Una novela gráfica, de ver una obra maestra. Es una belleza. A ti te encantaría, Valentín, de verdad, que si puedes leerla, date esa oportunidad. Es bien chonchita, pero escrita y dibujada por Jin Lun Yang, de verdad que maravillosa. Y mejor serie nueva, esta te va a gustar, Valentín. A ver si la conseguiste, pero quiero que lo leas. No, tú échatela porque no he visto. Bueno, ganó Black Widow de Kelly Thompson y Elena Casagrande. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien! ¡Uy! Raro que gane un cómic de Marvel o de DC. Ahí está. De hecho, justo esta semana me compré estos que tenía pendientes. En lo que salen los deluxe disponibles en Estados Unidos, ni siquiera los he abierto, o sea, pueden ver, bueno. Pero son las ediciones de Televisa, ¿no? Son las ediciones de Televisa. Vayan y cómpranla, yo la voy a comprar este fin de semana, vayan y cómpranla para que publiquen más, que eso es lo que queremos. Pero qué maravilla. Sí. La verdad que es súper merecidísimo y le ganó a grandecísimos. Aquí estaba Crossover, The Department of Truth, Philadelphia y We Only Find Them When They're Dead. Ah, pues sí, puros muy buenos. Puro peso pesado e indie que es como por lo que le tiemblan las piernitas a los de... Sí, sí. Y mejor serie continua, esto me alegra también muchísimo, ganó Usagi Yojimbo. Es la noche de Stan Sakai, una maravilla. Fíjate que estoy buscando en las redes oficiales de Comic-Con y no vienen ahí los... O sea, no están dándolo así ahorita a conocer y pues ya se pasan de lanza, hombre. ¿Qué te lo pasa? Está en Bleeding Cool, si lo quieren buscar. Pues de hecho, yo ahorita lo quiero empezar a tuitear en la covacha, pero va a ser complicado porque estamos ahorita platicando con ustedes. Pero pues suena muy bien, la verdad, los ganadores, sea lo que cada quien. Estuvo bien, bien distribuido. Por ejemplo, ganó Superman Pal Jimmy Olsen, pero en esa misma categoría estaba nominado Far Sector, Strange Adventure, estaba el We Lift, que de los hermanos Miranda que tanto les había dicho, y da un poquito, sobre todo por Far Sector. A mí me da un poquito de sentimiento porque desafortunadamente no la vamos a ver otra vez, pero muy bien, creo que balancearon bastante bien. Sí, viene. Estoy buscando lo de mejor manga, pero no lo consigo. Más que mejor manga, viene como la mejor edición americana de un material internacional. Lo ganó Moa Ramonova por Goblin Girl. Entonces, creo que en esta ocasión no fue manga como tal, o no sé si tienen una categoría especial para manga. Es que hay una que es Asia, pero pareciera que ganó los dos premios, según dicen aquí, pero está un poco extraño eso. No sabía que Goblin Girl se le consideraba, porque es Moa Romanoa, que yo sepa, japonesa no es. No, lo ganó como material internacional publicado en Estados Unidos, que el año pasado lo había ganado... La casa de... The Witch Hat. Atelier of Witch Hat, sí. Y entonces, no era que fuera manga, sino que era material internacional publicado en Estados Unidos. Sí, estaba Spy Family nominado, pero no sé si hay un error aquí, pero pareciera que ganó Goblin Girl las dos, pero creo que se equivocaron copiando y pegando aquí. Que también puede pasar. Pues bueno. Muy bien. Algo así son los ganadores, digo así rapidote, los ganadores de la edición de este año. De la edición de este año, porque sí está chido el chismecito, pero pues ya vamos arrancando, ¿les parecen? Sí, señores. Y empecemos por el... Golden. Perdón, es que Golden nos dice en Twitch que claramente faltó Empire en esos ganadores. La verdad es que sí, eso me parece que va a ser una de las injusticias de los Eisner de este año, definitivamente. Dice que si nos trajimos las peleas más oscuras, pues no, la mía es bastante clarita. ¿Qué te puedo decir? Pero mira, no han canjeado ahorita nada todavía, así que no diga nada. Dice Félix Farsar en un mensaje destacado: lo queremos, juzgado por traición, pero lo queremos. Supongo que se refiere al buen Francisco, que la verdad no encuentro tu mensaje por acá, compadre, pero lo veo en el Twitch Covacho. Con alerta Snyder en un ratito más, porque seguramente hay mucho de qué hablar al respecto, porque esta semana tuvimos noticias de Superman. Por cierto, Superman, ahorita hay cantidad de cosas. Ah, ok, ya. Primero que nos va a ver haciendo el modelaje, ya lo canjearon, compadre, perdone usted. Pero este modelo casi ni se ve. A ver, ahí tiene, es un Pickle Rick. Dice, ¡it's a pickle! ¡It's a pickle! ¡Pickle Rick! Sí. Que esta semana ya por fin subieron muchas cosas de Superman a HBO Max, incluidos el Superman versus la Élite, el All-Star Superman, Superman Doomsday, y por supuesto... ¿All-Star Superman está? ¡Qué maravilla! Y los primeros 11 capítulos de Superman and Lois, que próximamente tendremos un Covacha en vivo cuando termine la temporada. Es una serie que merece que hablemos de ella porque la verdad está bien, bien bonita. Sí, está muy bien. Dice Mr. Max, puro pinche Superman. Pues qué bueno, compadre. ¿Qué quieres? ¿A Batman? Es mejor que puro pinche Batman, no mames. Ya huele a Batman, dice la serie animada. Sí, no va a tardar en llegar. Puede ser que se tiren una de Batman, así también un montón de cosas de Batman. Muy bien, para empezar, empezamos con el no cómic de la semana. Pero que yo pudiera decir, no estuvo tan mal como yo me lo esperaba. Pero antes de decir cualquier cosa, quiero escuchar a Valentín, que es el fan o que conoce un poco más de estos personajes. ¿Qué te pareció el Blue and Gold de Dan Jurgens y el buen de Reinsuk? Si no estás en mute, te escuchamos. Aquí sería muy, Aquí sería muy fácil rantear y decir que pues este Dan Jorgens hizo lo que esperábamos y que nos entregó un cómic carente de emoción y totalmente aburrido. Y pues sí, me voy a ir por la fácil. Dan Jorgens nos entregó un cómic carente de emoción y totalmente aburrido. De entrada, a mí me sacó un poco de onda porque no sé cuál es el estatus actual de Ted Kord. Aquí no lo cuentan como que él fue parte del Escuadrón Suicida de Tom Taylor. Y recordemos que ese no era Ted Kord. Ese era el Black Mask. Pero bueno, no sé cómo lo manejaron aquí, que de repente resulta que sí había sido Ted Kord, bla, bla, bla. Yo sabía que Ted estaba muerto. No sé cuándo regresó. No me importa cuándo regresó. La cosa es que tenemos a Buster Gold deteniendo una invasión alienígena en la que la Liga de la Justicia ya perdió. De hecho, los tienen todos secuestrados. Y Buster es... Bueno, voy a reconocerle a Dan Jorgens. Esta parte sí se me hizo como muy lógica dentro del personaje. Es un influencer. Entonces él transmite en vivo. Está streameando por StreamYard. Entonces le llegan los comentarios, así como de ustedes, de varias redes sociales al mismo tiempo. Sí, sí, sí. O sea, está muy padre porque está teniendo la interacción con la gente. Está pues... recibiendo la pelea muy al estilo de lo que nos había presentado Nick Spencer con el Hombre Araña hace unos meses, también hay que decirlo, no es como que la idea más original, pero queda muy bien con Buster Gold. Mi problema principal aquí es que todos los comentarios que le echan a este Buster Gold están todos aburridos, o sea, no tienen la chispa, no tienen, por ejemplo, un Mr. Max ahí que prenda la emoción. No, la verdad es que son... Parece que los escribe alguien que no entra a redes sociales. No, y que le preguntó a su nieto, dime qué dicen. Sí, sí, sí. Entonces tiró un SMH, un LOL y cosas así de ancianito. Sí, honestamente esa parte se vio, pues sí, como que no le toca hacerlo al buen Dan Jorgens. Bueno, el punto es de que se ve... Pero esa es mi opinión general. Lo que sí en el cómic es que básicamente... Buster no puede con todo el desmadre. Y Skids, que es como el droncito que está siempre ayudando. Dron, inteligencia artificial, que ayuda a Buster. Le dice, ¿sabes qué? Tengo que ir por ayuda y va a buscar a Ted Kord. También, por favor, agranda esta imagen, mi queridísimo Bernie. Cuando llegan por Ted Kord, el dibujo de Ryan Suk es tan feo, pero tan feo. Y me agüita porque yo esperaba mucho del arte de Suk. Que yo no reconocía a Ted Kord, yo pensé que era un niño. O sea, yo dije, ok, Ted Kord está muerto y vamos a tener a un sucesor de Ted. O sea, porque está aquí hablando Ted con en la tumba de su papá. Y por un momento yo pensé que estaba hablándole a la tumba de Ted Kord, que yo recordaba que estaba muerto. Hasta que de repente dicen, como lo vimos en Suicide Squad, Bad Blood, y yo, cabrón. O sea, este sí es mi Ted. Yo no estaba seguro que estaba sucediendo. Y de la nada, Ted Kord se vuelve a poner el traje del escarabajo azul, que quién sabe por qué no se lo ponía antes. No sé dónde está Jaime Reyes, eso sí me causó un poco de conflicto, no sé qué sucedió con él. No nos lo explican, no hay nada de eso. Y básicamente hacen equipo para salvar a la Liga de la Justicia. Por ahí, bueno, pues, no voy a entrar el spoiler total. Buster obviamente quiere que los inviten a la Liga. Sí estoy, ¿verdad? Uh-huh. Buster quiere que los inviten a la Liga. Y pues resulta que tal vez en el jueguito ese de que mientras Black Adam va y distrae a Buster, invitan a Escarabajo Azul al solito, ¿no? Oye, sí, a ti te queremos porque tú sí eres competente, pero no queremos a Buster Gold con nosotros. Y Ted, siendo bien buena onda, pues, rechaza eso y jamás le dice a Buster que sabes que a mí sí me invitaron y a ti no porque son computadores. O sea, no, iba a herir sus sentimientos. En teoría, no, la trama como tal e incluso las acciones... creo que están como dentro de los personajes y podría estar bien si el guion no fuera aburrido. Dan Jorgens lo hace súper aburrido. No sé, bueno, a lo mejor es... yo ya iba con prejuicios, no sé tú, compadre, cómo lo viste. Sí, creo que está con prejuicios. Le pasa lo mismo de como con Kai Higgins. No es la gran maravilla tampoco, eso sí te lo digo. Pero a mí no me pareció aburrido. En todo caso, poco relevante, que es difícil porque se supone que esto es un cómic sencillo para divertirse y nada más que eso, pero siempre o usualmente trato yo de buscar en los cómics ese subtexto que a mí me haga querer leer un número siguiente, como de hecho me pasa con un Chip Zdarsky, por ejemplo, y aquí no lo hay. O sea, es exposición, acción, está bien explicado, está bien rellenado, digamos, creo yo, la fórmula para que la historia funcione. Por ejemplo, el hecho de que no inviten al rubio, a Gold, que no lo inviten a la Liga de la Justicia, es porque realmente hace un trabajo terrible, no hace nada, lo que hace es estorbar. El que finalmente salva la situación es solamente Blue Beetle. Pero es de nuevo, o sea, tiene por ejemplo esos elementos, lo de los mensajes durante el streaming. La idea está divertida, no es una idea muy original, pero se ve que le falta esa chispa, que consultó ese su trabajo, hizo su búsqueda en internet, digamos que la gente comenta, pero cero gracia, o sea, uno que otro que sí puede que den risa, pero por ejemplo lo comparas con el thread de Reddit que leímos de los Six Side Kids la semana pasada y palidez en comparación. Entonces, no creo que aburrido, creo que a quienes les gusten los personajes puede inclusive que le tenga un poquito más de cariño, pero ciertamente poco trascendente. Le falta carnita, como diría Francis. Félix dice que nunca espero nada de Tyrion Jorgens ni de Kevin Smith. Aparecen como... Bueno, luego hablamos de He-Man, la verdad es que ni la he visto. Que no es He-Man, es Masters of the Universe. Félix Falsa dice que Jaime Reyes fue deportado por no tener green card y tan. Y por cierto, Samuel Franco dice, Jamie, ¿no? ¿Qué Jaime? ¿Ni qué 8/4? Chintroles. Perdón, soy un viejito que le dice Jaime. Toda serie, ¿qué? ¿No? ¿Quién va a escribir un cómic con Blue Beetle? Según, ahorita que lo mencionas, creo recordar algo al respecto. No estoy seguro, pero sé que sí quiere a estos dos personajes y suele escribirlos bien. Nos recuerdan por acá que Skits es más que un dron porque fue la crisálida de Mr. Mind, el malvado. Okay. Órale, Buster Gold tiene su OnlyFans, básicamente. Y Christian Bach dice Dan Jurgens. Pues mira, yo tengo muchos problemas con la serie, con el número, porque incluso este momento en el que separan a Buster de Ted, uh-huh, y se supone que vienen, vemos a los distintos personajes de la liga interactuando con ellos, dando sus opiniones. A diferencia de la Liga de la Justicia de Bendis, estos son personajes intercambiables. O sea, al grado de que tienes a Batman callado. Batman conoce muy bien a Teddy Buster. O sea, si leyeron la Liga de la Justicia de Giffen, de DeMatteis y de Maguire, Batman es parte esencial de esa liga, y al igual que Buster y Ted, y no se quedará callado. En su defensa, Batman no habló mal de Buster Gold, aunque no habló bien tampoco. Pero ese Batman no es que esté tomando una... No es que esté tomando un stand, no es que esté haciendo una declaratoria. Él es nada más Batman callado, porque así lo escribe Dan Jurgens. No sé, el cómic sí venía con prejuicios, es cierto, pero me dio un poquito más de tristeza. Me gusta ver juntos otra vez a Azul y al Oro, pero ojalá los veamos con otro escritor en otras partes. Y es triste porque, como muchos recordarán, pues Dan Jurgens creó a Buster Gold. Uh-huh. Pero como sucede en muchos casos, pues el creador no es el que hace con estos personajes que no son del autor, sino de los equipos creativos que después los trabajan, pues él no lo hizo así tan chido, la verdad. Recuerden quién creó Deadpool, o sea. Los cómics en solitario de Buster Gold a mí no me gustan. Pues mira, lo bueno es que va a ser miniserie. Qué bueno que ya están los dos personajes y esperamos después verlos nuevamente con otros escritores. Dice otra noche de peleas y luchamex. Félix Farsar dice sí, pero tampoco era un parlanchín, don Vale. El Batman en la Liga de la Justicia Internacional, no. Pero no me refiero a que sea un parlanchín, me refiero a que si están decidiendo que van a invitar al Escarabajo Azul sin Buster Gold a la Liga de la Justicia, pues creo que Batman... Algo diría, sí. O sea, algo opinaría. Dice, si hay segundos que él sí todavía tiene suficiente amor propio para decirle no a Dan Jurgens, compadre, yo soy covacho. El amor propio ya se fue. Pero, ¿qué sigue, compadre? Porque tenemos muchos números unos. O te pasa como el enano que confunde amor propio solamente con masturbación, como le pasó en el especial en la covacha en vivo de Loki. El siguiente es Shazam, que así lo leíste tú nada más. Shazam 1. Ok. Pues, que el lanzamiento de Shazam ahora con Future State, ¿no? Con Infinite Frontier, perdón. Ok. Sigamos mi bloque de hate. Oh. De gente seguida. Fíjate, es triste porque como hemos dicho en los últimos meses, DC Comics cada semana saca cómics muy, muy chidos. La gran mayoría nos gustan bastante. Y pues estos nuevos lanzamientos creo que fueron la excepción. Si bien no es que sea un cómic malísimo el de Shazam, honestamente es como, como dice Bernardo, este sí no es de estos que me llama a seguir leyendo. Para empezar, viene de Teen Titans Academy y sí lo dice tal cual la portada, dice de las páginas de. Y dije, ay, qué gachos que estén utilizando a Teen Titans Academy para promover un cómic del Capitán Marvel, porque pues creo que el Capitán Marvel por sí solo podría tener fuerza. Pero no, lo que pasa es que al parecer en Teen Titans Academy, o por lo que entendí, Billy Batson está asistiendo a la academia sin decirle a la gente que eres el Capitán Marvel, porque está teniendo problemas para conectarse a los poderes, a la Roca de la Eternidad, y por lo tanto canalizar los poderes de los seis dioses que le dan su, pues, la velocidad, la estamina, la sabiduría y todo eso, ¿no? Todos los poderes, el set de poderes que tiene el Capitán Marvel. Y por lo tanto, también como no tiene sus poderes y no puede compartírselos a Mary Marvel y a Freddy Marvel y a todos ellos, al Capitán Marvel Jr., se alejó de ellos. Se alejó completamente de ellos y al parecer Freddy está a punto de morir, o por el estilo, está muy feo esa escena, bueno, esa trama, y resulta que aquí se está descubriendo por qué es que no puede acceder a esos poderes, y resulta que parece que viene una amenaza a nivel, te dicen que no es crisis, lo dicen tres veces porque Beast Boy dice, pero no es una crisis, ¿verdad? No va a ser una crisis, pero el Dr. Fate le está diciendo que están pasando varias cosas, como los linternas verdes que uh-huh. Esta Liga de Planetas pues básicamente los desapareció. Así varias cosillas que hemos visto en varios títulos, parece que están construyendo algo, lo cual a mí no me agrada porque no me gustan los crossovers, y creo que hasta ahorita DC estaba haciendo un buen trabajo en darnos historias autocontenidas en sus títulos individuales. O sea, Robin era Robin en su cómic, y sí tienes personajes de otras partes, pero ahí está, ¿no? Nightwing va por sí solo, Flash va por sí solo. Todo eso iba muy bonito. Ah, por cierto, aquí vimos la primera aparición. Bueno, creo que la primera aparición de Jonathan Kent como Superman. Sí. En Future State ya, pero sí. Me atrevería a decir que sí. Porque según yo sale hasta el próximo mes, ¿no? El primer número de Superman. Exacto, aunque lo llaman aquí ya Superman. Sí, aquí ya es Superman. Entonces, pues, sí. De hecho, porque al parecer Clark Kent ya no está como Superman y rescata por ahí al Capitán Marvel Jr. que está teniendo estos problemas de... Oye, por cierto, creo que, yo a lo mejor es nomás percepción mía, no sé, no he visto las redes sociales, no sé si ya lo mencionaron, pero me parece que también van a sacar del closet a Billy Batson, porque tiene un meet cute por ahí con un chavito que se llama Dane, que después le va a ayudar a ir al infierno para buscar la Roca de la Eternidad. Y creo que ya dije el spoiler final. El cómic en general va a ser una miniserie. Spoileroso, Valentín. Sí, de cuatro números apenas, sí. Está muy spoileroso. ¿Sabes qué? Cuando son cómics que creo que no vale la pena que lean, sí me vale un poquito gorro. O sea, ves una miniserie, voy a leer los cuatro números, porque al parecer sí va a un evento. Y si aquí hablamos de los cómics de la semana, pues tenemos que estar enterados de eso. Entonces voy a tomar esta bala para que ni Bernardo ni Francisco tengan que leerlos. Pero cuatro números, qué terrible. Mira, me estoy estoy evitando el Extreme Carnage. No, es que son cuatro números ahorita, porque no sabemos hacia dónde va esta crisis. Que no es crisis, que te lo dijeron cuatro veces. No es crisis, pero viene una crisis. No, pregunta Félix, ¿vas a saber quiénes son los artistas de Shazam? Ahorita te digo, compadre, porque la verdad es que no me acuerdo. Sí, ya te digo. El escritor es Tim Sheridan, Clayton Henry, con colores de Marcelo Maiolo. Tim Sheridan, sí, cierto. Por está cierto, no estaba mencionando al equipo creativo, tienes toda la razón, mi estimado. Y como bien menciona Bernardo, el arte es de Clayton Henry y está escrito por Tim Sheridan. ¿Qué sigue, compadre? Superman y la autoridad. And the authority. Tan, tan, tan. Yo no he leído nada de The Authority, así que sepan eso. No te preocupes. Anticipación. ¿Ya leíste este cómic? Ya leí este cómic. Entonces tampoco he leído nada de Authority. A eso iba. Sepan que no sé si me estoy perdiendo de algo, pero si es que uno de los miembros de Authority es ese caballero que aparece allí junto con Superman, eso fue todo lo que salió de The Authority. No. Ese es Black Manchester, ¿no? ¿Qué se llama? Algo así. Ajá. De hecho, Black Manchester, vamos a poner un poquito de contexto. Cuando sale Authority, básicamente era este equipo de personajes que eran todo lo que no era Superman, ¿no? Eran personajes que tomaban la ley por sus manos y eran básicamente Magog de Kingdom Come, pero ahora en serio y super cool. La neta es que estaban bien chidos y se aprovechaban para hacer buenos cuestionamientos al género superheroico, sobre todo para finales de milenio. ¿Verdad? Años después aparece el mítico Action Comics 775 que escribe Joe Kelly y dibuja Doug Mahnke. Ahí aparece la élite, que básicamente era Authority, pero DC Comics, porque era una burla, y el personaje principal es Manchester Black, que era como la versión de Jenny Sparks para que Superman demostrara por qué los valores de Superman siguen siendo están actuales y por qué son importantes. Entonces, en este cómic, al menos para este primer número, lo que vemos es a Manchester Black y no a Jenny Sparks ni ningún otro personaje de The Authority. Ahora sí, compadre. Ah, por cierto, ya está en HBO Max ese Superman contra la élite, que es básicamente la adaptación de ese cómic, por si le quieren echar el ojo. Ok, mucho más rápido que leérselo. Pero me va a tocar, pensaba que iba a haber solamente Evangelion y Master of the Universe, pero puede que me eche un binchito de algunas cosas de Superman en HBO Max este fin de semana. Bien, o sea, primero que todo es Grant Morrison con Mikel Janin. O sea, ya allí estás hablando de algo que al menos va a tener calidad básica y el dibujo va a estar bonito. Y por supuesto que cumple muy bien en esos dos renglones. La historia de hecho comienza con Superman conversando con JF Kennedy, con Jack Kennedy, con John Fitzgerald Kennedy, el presidente, ya sabemos, el superideal americano que mataron al sueño americano cuando lo asesinaron, y que básicamente le pide a Superman que sea su seguro contra la posibilidad de que todo lo que están construyendo en este momento de mega esperanza posguerra mundial en Estados Unidos, en la carrera espacial, supuestamente el fin del racismo que con Martin Luther King, etcétera, que bien sabemos que todo eso se fue a la shit, por decirlo menos, que le está pidiendo a Superman que él continúe esa buena lucha, que él sea la última barrera contra esos sueños en caso de que no se den, de que él no pueda estar. De hecho, bien profético Kennedy, porque tal como nos comentan en las páginas siguientes, poco tiempo después pues es asesinado, como bien lo sabemos. En medio de eso nos encontramos con Manchester Black, que de hecho, como ven, cambió completamente el coloreo, pues se hace muchísimo más oscuro, que básicamente parece el cantante de una banda punk inglesa, rodeado por este grupo de militares, y que aquí veo que el tipo tiene poderes psíquicos, no sé, a la Parangón de Jean Grey, pues se controla y le da alucinaciones pues a todo este batallón, y con eso es que se libera, pero no se logra librar, a pesar de que se salva de ese primer ataque, pues no logra evadir este segundo, que de hecho lo deja en muy muy mal estado, y es precisamente este Superman, un Superman algo curioso, porque escrito por Grant Morrison se parece mucho al Superman de Grant Morrison, de su obra similar con Frank Whiteley, digamos que es más sabio, un Superman no necesariamente o un poquito más sarcástico, no necesariamente tan dulce o tan tierno como lo pudiéramos escuchar en otras iteraciones, y que de hecho además, como lo ven aquí, pues no, ya no tiene su capa, sino que está en su traje kryptoniano, donde de hecho la S la han cambiado ya por este símbolo mucho más sencillo y más streamline, ¿no? Y básicamente es un Superman que está diciendo que está teniendo problemas para poder manifestar sus poderes. No sabría decir, a ver, si es el mismo Superman de All Star, creo que se llama la novela, ¿no? De Morrison. Que es el Superman que está precisamente sufriendo esta enfermedad que nos plantean en esa novela, y que precisamente por eso se encuentra en la búsqueda de este equipo que le ayude a garantizar ese sueño o esa tarea que le encomendó Kennedy. Entonces, como setup, está bastante interesante. Básicamente va de eso el primer número, con algunas revelaciones al final, pero tal como ya les adelantamos, el único de The Authority que sabe leer hasta ahora es Manchester Black. Son apenas 4 números, como creo que les comentamos la semana pasada, escrito por Grant Morrison, dibujado por Mikel Janin, pues lo vamos a leer completo. Pero este primer número, honestamente, No voy a compararlo con el de Dan Jorgen, porque ciertamente la calidad es muy, muy diferente, pero sí me faltó a mí cierto kick para querer continuar. Me faltó cierto, pero sí lo tiene. Entonces, nada, o sea, creería, me atrevería a decir ya de plano que seguramente se va a leer mucho mejor los cuatro números seguidos. Sí, coincido completamente en eso, compadre. O sea, últimamente hemos tenido varios cómics que definitivamente se sienten que están pensados más como una novela gráfica que como una serie mensual. Utilizo el término novela gráfica como formato, no esas jaladas que se avientan luego los que son así como medio snobs, medio mamoncitos, ¿no? Con los cómics, oh, solo leo novela gráfica. No, o sea, me refiero como el formato que esté autocontenido. Exacto. Y Superman The Authority se siente totalmente que no es algo que sea para leer tal cual mensualmente, aunque sí tiene un final, sí tiene un cliffhanger. Si no te da suficiente material para poder decir, es que estuvo muy bueno, o sabes que estuvo muy malo. No, la verdad es que es una historia que apenas empieza bien. Nuevamente, sí, pues no hubo Authority, aunque en la portada viene por ahí Midnighter, el caso de que utilicen a Black Manchester, pues es como, pues es que... Y que espero no tengamos que saber nada de la historia anterior de Midnighter, porque siempre me ha dado mucha hueva y no la leí. Es muy bueno el personaje. Bueno, la mía, no, es persona, la historia esa que venía con Superman, que siempre me la soltaba. Entonces, ¡ay! Porque punto, por algo no estaba ahí, ¿no? Cierto, buen punto. Uy, no sabría decirte. Ojalá espero que haya un resumen en Wikipedia, porque si no, la voy a leer. Sí, dice Manuel Franco, no ve la gráfica, sería contrastos cinemáticos y que tenga una interesante historia. No es cierto. Sí, y que salgan unas chichis, algún asesinato y una digo, violación. Está bromeando, pero... Dice Proctor Valley Road de Boom for Morrison, salió también esta semana. Sí, salió el número 5 o el 6, pero yo tengo el salió el último y no lo leí. Sorry. ¡Ay, era el último! Uy, si hubiera estado bueno de hacer el catch up. Bueno, ya después. Si no provocó, es por algo. Eso también es muy cierto. Pero bueno, el cómic empieza bien, pero pues eso, o sea, apenas empieza, ya será cosa de ver cómo continúa. Como también dijo Bernardo, pues Grant Morrison, Miquel Janin está haciendo un buen trabajo. Sí. La diferencia de Ryan Zook en Blue and Gold, que sabemos la calidad de Ryan Zook, y creo que estuvo muy, muy medianón en Blue and Gold. Aquí Miquel Janin estuvo bastante aceptable. Y pues son cuatro numeritos, así que los estaremos leyendo a ver hacia dónde van. Exactamente. Muy bien, el siguiente que tengo en la lista, uno que también leíste tú, que yo tenía ganas de leer una historia, entonces a mí me contarás cómo está, que es el Superman Red and Blue, que tiene una historia de Daniel Warren Johnson. No sé si tuviste oportunidad de leerlo por completo. Yo leí tres historias de este cómic. Como ya les he dicho previamente, yo la verdad es que echo un ojo a ver quiénes son los autores. Si me llama la atención, los leo. La primera historia es de Jude Winnick y dije, aquí no le entro. Sin embargo, la segunda historia es de y en tu defensa, como bien dices que te atraen las portadas, está bien linda esta portada. Oye, sí, que esta es de Becky Cloonan, si no estoy mal. No, Amanda Conner, es de Amanda Conner. Fregoncísima. En colores de la cicla, pero está preciosa porque, bueno, sale Krypton. Me encanta cualquier cosa con Krypton. Muy bien, entonces la primera historia decías que era de Jude Winnick. Oh. Es de Jude Winnick, me la salté. La segunda es de G. Willow Wilson y está bien bonita. La verdad es que la empecé a leer por la escritora y me quedé por el dibujo y por la historia. Es básicamente, son historias muy cortitas, o sea, también como todos los de Superman Red and Blue, pero creo que esta en particular funcionó muy bien. Es Clark Kent entrando a un Oxxo, a una tienda de conveniencia. Pero incluso es un Clark Kent. Este es Clark Kent de Christopher Reeve. Exactamente. Es un Christopher cualquiera. E incluso pero tal cual lo que hacía Christopher Reeve, que era maravilloso, que creo que lo comentaron en la covacha en vivo cuando estaban, lo comentó creo que Waco, no recuerdo si fuiste tú o Waco, cuando hablaban de Richard Donner. Richard Donner era el director, se me olvidó el nombre. Sí, sí. Exactamente, que esa fisicalidad que la diferencia marcadísima que hacía Christopher Reeve, que no marcadísima, perdón, de hecho, el hecho de que no era marcada y aún así te dabas cuenta, te hablaba muchísimo del gran talento que tenía, porque hace poquito volvió a ver precisamente Superman y es algo de como niño cuando la viste la primera vez, como que te pasó por encima de la cabeza, pero qué buen trabajo hizo Christopher Reeve allí, sobre todo para que marque esa diferencia tan marcada entre Clark Kent y Superman y qué lindo que lo hayan capturado aquí. Perdón, quería comentarlo porque me vino todo eso a la cabeza de inmediato cuando vi los paneles. No, y es que es tal cual, o sea, como puedes ver, está el golpeando el rack de cómics, incluso lo vemos un poquito agachado y tal cual es la cara de Christopher Reeve, pero dejando de lado ese toque nostálgico, es Clark Kent llegando a la tienda y la está atendiendo una chavita, que es la primera vez que la dejan sola en atendiendo el Oxxo, básicamente, y está estudiando para matemáticas, y en eso llegan a robar. Entonces, Clark Kent es Clark Kent deteniendo un robo con su presencia y a base de puro diálogo. Está hermosísimo, es un ladrón novato, obviamente. Clark usa por ahí truquitos de rayos X para saber qué tanto puede hacer, claro. Pero es básicamente él sorteando una situación sin tener que ser Superman. Qué maravilla. Al final, está hermosísimo este cómic, son cinco páginas, pero a diferencia de otros cómics cortos de esta misma antología, este creo que funciona muy bien. Este cómic por sí solo tiene la fuerza para decir, este es Superman y por esto vale la pena leerlo. Todavía tenemos a la chavita al final llevándole un bonito Superman, diciéndole, yo sé que Superman solo hay uno, pero para mí tú eres hoy mi Superman. Ah. Y es un Clark Kent hermoso. Aparte, el arte de quién es el arte? Valentín Delandro. Mi tocayo, honestamente, jamás había visto su trabajo y está hermosísimamente bien detallado. Grandes expresiones faciales, chulada. O sea, aparte, maneja mucho este rollo del cómo Christopher Reeve o se hacía más alto o se hacía, bueno, se encorvaba un poquito para dar otro tipo de proyección, otro tipo de lenguaje corporal. Lo maneja aquí muy bien, porque incluso cuando tiene que atender al maleante, sí se hace un poquito más alto, claro, que es hermoso el cómic. El otro que leí es uno de momentos en el que ahorita está Samuel quien lo escribió, pero es básicamente una historia de Jimmy Olsen muy, muy basicona, la verdad. Es de Joshua Williamson, es este, ¿no? Your favorite. Joshua Williamson, claro, Joshua sí. Williamson. Lo agarré porque, bueno, pues él escribió mucho de Flash y dije, a ver qué tal. Y en los dibujos por ahí viene una de Flashcito. Y le dicen que cuál es su momento favorito de las fotografías que le ha tomado a Superman, que obviamente le ha tomado muchas, y es una vez que hizo una tontería. La verdad es que este cómic me decepcionó un poquito. Es una historia boba, está linda, pero honestamente, para gastarte una lana, no tiene, y menos después de haber leído esa cosa hermosa de Jigwillo Wilson, no tiene esa fuerza. Y la última historia que sí leí fue la de Daniel Warren Johnson. O sea, me salté dos historias, siendo honestos, pero la tercera es básicamente sobre Jonathan Kent. ¿Tú la leíste, compadre? ¿Quieres dar? No llegué a esa. Ah, no llegaste. Ah, ok, va. Es básicamente Daniel Warren Johnson diciéndole a Zack Snyder, a ver, imbécil, por esto Jonathan Kent es importante, y así, gracias al buen Luchamex, Clark Kent pueden detener el asalto de un Oxxo sin convertirse en Superman gracias a lo que le enseñaron su papá y su mamá. Son fundamentales los Kent para entender a Superman. Dejando de lado el trabajo de rotulista de Daniel Warren Johnson, que en este cómic la verdad es que sí es malito. Como ya les he dicho antes, yo nada más voy a resaltarlo cuando es malo. Y en esta ocasión tenemos varios cómics que demuestran unos malos rótulos. Pero bueno, es un poco difícil de leer de repente porque todo lo escribe a mano Daniel Warren Johnson. Entonces creo que aquí no funcionó tan bien. Debe aprender algo de Stan Sakai. De Stan Sakai o de Todd Klein o de Tom Orch. Güey, el que hacía el rotulista de Chris Claremont, cuando salga el Ñoñonautas de X-Men God Love Man's Kills, Isaac le dedicó un espacio justamente al rotulista de Chris Claremont porque lo merece ese hombre. Porque bueno, no había computadoras y seguramente le mandaba a meter una cosa que Photoshop batallando ahí. A meter esos textotes sí. Larguísimos, ¿no? Espérate, me parece que Francisco Espinosa ya vino a vernos un ratito. Dice que a él le gusta más la adaptación animada de Batman Red Hood que el cómic. ¿Por qué? Por Diego Brizón nos decía que a él le gustaba más la adaptación de Batman Superman vs. La Elite que el Action Comics 775. Pues bueno. Ah, bueno, entonces con más razón para ir a verlo, que como dice, la estrenaron en el HBO Max. Sí, sí, sí. Les decía, este cómic básicamente es Jonathan Kent platicando un poquito primero con un sacerdote, contándole pues acerca de su hijo y qué debería hacer para pasar con él. Y básicamente lo que hizo Jonathan Kent a lo largo de todos sus años fue decirle cuatro cosas: es te quiero, estoy orgulloso de ti, eres especial. Y después de esa plática con el sacerdote, tenemos varias páginas en las que le repite esto a Clark Kent desde bebé hasta muy grande, hasta que ya es este adolescente, y termina. O sea, yo no sé si contarles este final, porque no es que sea el super spoiler, pero es muy bonito cómo le da la vuelta del Warren Johnson a después, cuando ya no está Jonathan Kent. Y nuevamente es básicamente Warren Johnson diciéndole a Zack Snyder: por esto es importante tener a un Jonathan Kent que no sea un patán, porque Superman no es un patán y lo aprendió de su padre. Una cosa hermosísima que Daniel Warren Johnson aparte se la dedica a su papá. La última viñeta sí se dedica a su padre, entonces está así súper emotivo, súper bonito. Y solamente con tres historias, la verdad, con las dos historias, la de Willow Wilson y la de Daniel Warren Johnson, creo que sí vale la pena este número 5 de Superman Red and Blue. No, pero es que estoy viendo estos paneles y están... Bueno, miren aquí, Goosebumps, amigos. Dan Jorgens escribió algo aquí, compadre. Me pregunta Samuel Franco qué pasó con la historia de Dan Jorgens. Si escribió algo, la verdad es que no lo leí. ¿Para qué te miento? Déjame ver si escribió algo. El cuadro de lo que estamos viviendo. No, en este número no. No sé si escribió algo en algún otro, pero en este número no. Y pues el Superman Red and Blue estuvo muy bonito esta semana. Yo diría que este es el panel, no sé si lo pusieron ya en la covacha, pero para mí este pudiera ser el panel de la semana. Esto es una belleza. Sí, no lo hemos puesto, pero sí lo voy a incluir, por supuesto que sí. Dice Diego Brizón: Félix, ese ómnibus de The Authority llegó a estar en muy buen precio, es una excelente opción, ya que acá están hablando acerca de los ómnibus esos bonitos. Dice Félix Versal. Lo vi como a 1,700, algo así. O sea, que si para hacer un ómnibus estaba en precio. Bien. Dice Félix Versal que el metatexto lo dedican que ese no es Clark Kent, ese es Superman. ¿Te refieres al de G. Willow Wilson, compadre? Podría ser. Precioso. Sí, hoy sí entra un Oxxo, es un Isekai, buajaja. Luchamex, porfa, en la semana del 11 de agosto, por favor que me inviten esa semana para dar la opinión en vivo del final de América Chávez, Made in USA se acerca. Don Luchamex, te digo desde ahorita, te invito. Que no. Aunque sea para esa sección. Sí. No, sí, va. Claro que sí. Porque él está, este muchacho ha estado insistente, cada que sale un cómic de América Chávez, oigan, hablen de este. No, y que aparte, es fan de América Chávez. Yo a América Chávez antes de esta miniserie. Sí. Entonces, sí, compadre, por supuesto que sí te invitamos. Y dice, por supuesto, dice Félix Farsar. No puedo poner. Ya. Por supuesto, retomando, All Star Superman, me estremeció cuando Paken muere en el campo y el Superman misterioso. Dice Félix Farsar. Bueno, y eso. ¿Qué más tenemos de DC esta semana, compadre? Pues el siguiente, y ya Flash. Para también buena noticia, el Flash 772, que parece que tiene una vibra esta serie de spoilearnos el final en la portada, no sé por qué lo hacen. Es como el tercer número que lo hacen, pero de verdad que volví a leer el anual que no había leído la semana pasada, que estuvo maravilloso, el arranque de Flash y la redención de Wally West, y aquí de nuevo... que digamos es un buen otro reboot, o que luego de ese housekeeping que hicieron, empiezan ahora con un Wally West en forma para tomar el manto de Flash y para empezar sus aventuras, y de verdad que empiezan con un muy, muy, muy buen pie. Estoy muy, muy entusiasmado por lo que Jeremy Adams pueda hacer con el número, y tenía rato yo de que Flash no me interesara como me está interesando ahora. Está precioso el número, muy bien armado, lleno de los mismos momentos de personajes que habíamos visto en el rol anterior, que concluyó tan hermoso con ese anual que leímos la semana pasada, y nada, o sea, súper, súper entusiasmado porque continúe la historia. Básicamente el setup es, como sabemos, nuestro querido Wally West pues ya batallando con la situación económica de su casa y con el montón de cuentas que tiene por encima, y su esposa pues también diciéndole que es necesario que de alguna manera pues busque alguna compensación ya sea con algunos de sus amigos multimillonarios o no sé, con algún pago por todo el trabajo de superhéroe que hace. Pero bueno, no es el estilo de Wally ni ir a pedirle a nadie que le esté dando regalos ni estar pidiendo préstamos, y se pone y se integra a la búsqueda de trabajo. Interesante que sus hijos, por estar corriendo, también le dan un golpecito bajo, entonces necesita un segundo para recuperarse. Ese estuvo bonito, ese chiste. Y a la par, pues tenemos la situación de este caballero que no conocía a este villano, lo tuve que buscar, pero que básicamente le están dando, pues este es una muy mala noticia ya de un cáncer terminal que va a terminar por vencerlo, y que es parte del spoiler del final del número, que te lo spoilean en la portada. Y nada, tenemos la búsqueda de trabajo de Wally, que estuvo súper divertidísima, los huecos en su currículo, cómo trata de explicarlos. Wally West es de muy vieja usanza, entonces en vez de meter su currículo a LinkedIn, se puso a ir a tocar de puerta en puerta buscando trabajo. Finalmente termina como mecánico en un Mr. Luffy cambiando aceite de vehículos, y extrañamente, por querer hacer un muy buen trabajo, siendo que es Flash, es increíblemente lento colocando el aceite, tanto que harta a una señora que la tiene una hora esperando, porque él se pone a verificar que todos los ajustes del carro estén a la perfección. Y bueno, en medio de eso, pues llega el señor Terrific y le ofrece trabajo, precisamente porque lo ve en esta situación, y le dice que él puede ofrecerle un puesto muchísimo mejor con la experiencia y la valía que sabe que él tiene como superhéroe, y con además un montón de beneficios adicionales. Suena muy transicional lo que les estoy diciendo, pero de verdad que Jerry Madden hace un muy buen esfuerzo por darle un dinamismo y sobre todo mucha chispa, mucho carisma, mucha ternura a los personajes, a la manera en que interactúan entre ellos. Creo que más allá de lo que ya leyeron en los números anteriores, si es que han estado siguiendo la serie, y si no, pónganse al día. Esta es una de las, diría yo, junto con lo que hemos estado leyendo de Nightwing y de otras series, de verdad que es una de las que más entusiasmados me tiene, y que hasta ahora, un poquito low key, porque al final Flash como que no es tan popular como Batman, Superman, etcétera, obviamente, pero creo que está haciendo un excelente trabajo como historia y sobre todo como relanzamiento de Wally West como personaje. Entonces nada, me está encantando, me encantó este número y más que entusiasmado por seguir con esta aventura. No sé a ti, Valentín, ¿qué te pareció? Fíjate, pues más o menos igual, que justo como tú mencionas, está como abajo del radar, está muy muy bajo del radar, y no tanto porque no sea Superman ni Batman, o sea, la verdad es que me sorprende que está muy abajo del radar, incluso, o sea, por de Nightwing todo el mundo estamos hablando, no por hacer menos el trabajo de Tom Taylor y Bruno Redondo, que la verdad están excepcionales. Sí, maravilloso. Pero creo que Flash merece un poquito más de amor, pero que también merece mucho más Francisco Espinosa, que aunque no esté con nosotros en video, está en el chat y nos da su opinión acerca del Flash 772. Dice: no importa el final, o sea, dice, no importa que nos spoileen el final en la por portada. Por eso que lo spoilearía. Sí, dice, es la historia, los personajes, Wally está increíble. Adams toma mucho de lo mejor de Messner, Loeb y de Wade y lo trae al presente muy, muy bonito, muy bonito. Dice, es Heatwave McGrory, o sea, el villano, de esos rogues medio olvidados en los cómics, pero sale en TV en los shows de Flash y Legends. Dice, estoy muy contento con este Flash. La neta, el arte en este número me quedó de ver poquito, pero muy bonito. Sí, pues la verdad es que ya con lo que tú y Francisco están diciendo, yo tengo muy poco que agregar. Este primer número de Flash a mí sí me está gustando mucho. Yo no lo considero tanto el spoiler porque, pues, bueno, sí, evidentemente sale Heatwave, pero creo que ya había salido Heatwave en la última página del anual, si no estoy mal. Y también, pues, en las primeras páginas, cuando estás viendo a Rory, pues ya sabes que va a ser el villano. Este cómic tiene, pues, ya mencionaste tú toda esta interacción con Mr. Terrific, me gustó. Digo, a mí también me gustaría tener un amigo así, multimillonario, que dijera, pues, yo te doy chamba y aparte puedes salir cuando quieras, hacer tus business, no hay problema. Fuera de eso... Bueno, siempre que tus business sean de superhéroe, ¿no? No es el business que vas a huevear por ahí, ¿no? uno nunca lo sabe. Dice el buen Alex Guerra, Rory sí que lo ubico. Lo llegaron a poner al frente de Legends. Ahí se volvió buen personaje. Sí, en Legends of Tomorrow es gran, gran personaje. La verdad es que Legends of Tomorrow a mí me gusta mucho. Y dice Félix, la referencia de Gordon diría el Cap MCU, que él sí captó la referencia. Y Lucha Mex, este Flash sí se ve bien, no el desastre del CW. Sí, la verdad es que las últimas temporadas de ese... Pero diría que las últimas, ¿no? Porque creo que en el principio más bien fue había una respuesta muy entusiasta. Yo no la vi, pero sé que gustó mucho al menos las primeras temporadas. Sí, sí, sí. No, es que pues sí tuvo sus momentos. Francisco, pues yo te digo que vengas, compadre, pero dices, no, yo ahorita no. Pero igual, no sé qué otra le dice que quieras comentarnos, compadre, si nos dejas tus comentarios ahí, o si quieres conectarte, tú cáele, aquí todos te queremos. Dice Félix Pesán, ni la primera, no, las primeras dos estuvieron muy, muy chidas, las primeras dos temporadas de Flash. Félix, no tienes corazón, compadre. ¿Y qué más sigue, compadre? Antes que otra cosa, Diego Bison nos estaba preguntando que si en términos generales nos ha convencido el Red and Blue para gastar en el recopilatorio cuando salga. Yo no tanto, compadre. No, a mí no, para nada. Tiene muy buenas historias, tiene objetos muy bonitas, pero también yo no he estado leyendo todas. Francisco, a lo mejor sí nos podría dar una mejor opinión al respecto, porque yo me salté el 2 y 3, creo que no los leí. Del 4 solamente leí la de Mr. Vistetnik. Entonces, la verdad, no he estado haciendo tanto el cómic como para decirte, no vale la pena, pero lo que yo he leído en general, diría que no. Solo Vale nos da free lunches, dice Francisco. Oscar Alfredo dice, les llego tarde, pero ahí les doy mi suscripción de Prime nomás para que no digan don Oscar Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, compadre. Recuerden ustedes que si tienen su Prime y no están siguiendo ahorita ningún otro canal de Twitch, pues tírenos paro, ya lo tienen, ya la suscripción, ya Jeff Bezos ya se lo está cobrando. Ya se la cobró, entonces. Ya usó su dinero para viajar tantito al inicio del espacio. Digo, todavía no es el espacio, pero ya usó su dinero. Ya penetró, guiño, guiño, la estratosfera. Entonces, pues aprovechenlo, suscríbanse al canal de Prime, con suscripción, es gratuita y nos ayuda muchísimo. Mixjetlitlik, nos dice Félix Farsar, porque si no lo digo luego mal, dice Francisco Espinosa que las primeras 4 o 5 temporadas de Flash son muy, muy bonitas. ¿Qué sigue? ¿Justice League? Tú lo dices, sigue Justice League. El Justice League de Brian Michael Bendis, con dibujo de Steve Pugh, y básicamente la opinión que tengo es exactamente la misma que el número pasado. ¿Iba a decir algo? Avéntatelo. No, avéntatelo, compadre. No, pues básicamente la situación en la que continúa la historia, de nuevo, Brian Michael Bendis siendo lo menos Brian Michael Bendis, al menos en eso sigue cumpliendo en este Justice League, sentido de que se están sucediendo los eventos con la rapidez que no hubieses esperado de él, y que por ejemplo en Checkmate, que es la otra serie que tiene, no se está dando con esa misma rapidez. Aquí está Black Canary confrontando a Oliver Queen, que aparentemente está, aparte de financiando al Justice League, metido en todo el tema de Checkmate, y que la persona que estaba siguiéndolos, poquito medio spoiler, pero es apenas la segunda página, es el hermano de Lois Lane, que supuestamente estaba protegiéndolos, y en medio de eso pues sufren un ataque. Aparte de ello, pues nos encontramos con la llegada de Sigmar, que también es otro villano de Brian Michael Bendis de su run de Superman, a hacer desmadre en el Hall de la Justicia, y siguen estando las interacciones divertidas, muy en personaje, que revela mucho la característica de cada uno de ellos. También sigue metiendo a Naomi a calzador por más que puedan, pero es tan bonito o interesante ver a un Batman que es Batman, a un Superman que es Superman, a un Flash que es un Flash, inclusive la misma Hipólita, interactuando entre ellos y dentro de cada uno de sus personajes y de sus posibilidades, que se le perdona el fastidio que tiene con su Naomi, con su Sigmar. También de hecho vemos a los gemelos fantásticos actuando. De hecho, estuvo bien graciosa en lo que se terminó transformando uno de ellos, que es en un tobo de agua del océano, porque es algo que necesitaba precisamente Aquaman para activar sus poderes. Eso estuvo divertido. Y ya, básicamente, o sea, de allí va la historia. Se ocurre un montón de cosas, y la historia sigue progresando. De nuevo, creo que a pesar de que a mí en líneas generales me gusta mucho el arte de Steve Pugh, sobre todo si está acompañado de Mark Russell, como bien lo vimos en los Flintstones y en la historia que hicieron para Future State con Lex Luthor y Superman, creo que aquí pareciera, no los cómics de acción con superhéroes de un tono más serio, como que no le mete el mismo cariño que en otras circunstancias. Con todo y todo, no me molestó tanto como como quizá el número anterior, que sí hubo algunos detalles que sí estuvieron un poco más graves, pero nada, o sea, por ahora va bien la serie, no como para abandonarla, quizá no esté en el punto alto que estaba el arco anterior, creo que sobre todo por el tema del artista, un poquito de lástima porque Steve Puick, yo le tengo de verdad cierto cariño, pero creo que aquí no está dando del todo la talla. Precisamente en la parte divertida es donde mejor se le da, ¿no? Este tema de que le tienen que echar el agua salada en la cara a Aquaman para que pueda recuperarse y pueda volar a agarrar a Sinbar. ¿Qué te pareció, Valentín? Coincido contigo que en comparación al primer arco, este ya no se siente tan fresco. O sea, sí, incluso está un poquito más pesadito porque tenemos a Bendis metiéndonos todas sus ideas que eran como de números y series de colecciones pasadas. Tenemos de Superman, tenemos de Checkmate, tenemos de Naomi, y no sé, siento que eso va a ser un poquito lastre. Y el arte de Steve Puick, la verdad es que si no le quedan, no sé si no le quedan los superiores o no, o lo está haciendo con mucha prisa. Tampoco es un arte muy muy feo, o sea, el hombre tiene oficio y tiene buen storytelling, pero la verdad, sí, este cómic, no te voy a decir que lo odié, no fue el Blue and Gold, pero sí creo que me lo pudo haber saltado y no lo hubiera extrañado. En línea general le podría decir un me. Que qué mal, porque la verdad es que el Justice League, los números, sí, es que los números anteriores me han gustado mucho, entonces sí hay por ahí un pequeño problemilla. Dice el buen Francisco que Besos nomás quería subir lo suficiente para ver si le pegaban los rayos cósmicos. Quería lo suficiente para, dice, para penetrar levemente Besos y abrazos para usted, te digo, Francisco, hace falta. Y yo también diría que hace falta, pero acá le dice que nosotros podemos solitos. ¿Podemos solos? Creo que sí, también. Mándale besos con Z, besos es lo que quiere. Y pues bueno, Valentín, creo que tienes un lag como de 5 segundos. Dice, o yo lo dice, tengo. Yo también lo. No, yo esta vez creo que soy yo. A ver, ¿cómo estoy? Pero vamos a darle. ¿Qué sigue? Edwin. Si quieres. No, que te decía que Valentín, que a Francisco le manden besos con Z, porque él quiere esos mil billonarios que lo ayuden. Ándale. Pues, muy bien. Pues vas. Se perdió mi chiste, Diego, no me escucharon. Nightwing. No voy a decir que es el mejor cómic de la semana, pero no lo es por poquito, ¿oyeron? Por muy poquito. ¿Qué les puedo decir? O sea, esto sigue estando. De hecho, lo leí rapidísimo y no porque fuese malo o porque no tuviese contenido. Tiene muchísimo contenido. De hecho, lo que nos plantean aquí está genial, pero es porque quisiera seguir leyendo mucho más. Así de bueno está. No sé si decirlo así, pero casi que me atrevo a decirlo, el mejor cómic que está publicando DC actualmente, y eso es decir bastante porque la línea está maravillosa, y nada, cumple y con creces. El Nightwing 82, este es el gran spoiler del número pasado, así que si no lo han leído, pues prevenidos estén porque ya pasó un mes, que básicamente nos revelan la existencia de, spoiler, de esta media hermana de Dick Grayson. Y que de hecho sorprende mucho a Dick. Exactamente, sorprende muchísimo a Dick porque lo primero que se pregunta, porque ella le dice que eso es media hermana por parte de su papá, oye, y precisamente conociendo la historia de los padres de Dick, es como que bien raro que haya tenido un hijo secreto que básicamente casi que tiene la misma edad de él. Bueno, no lo han dicho eso en particular, pero que creo que él lo intuye, o al menos yo lo pensé. Y la explicación que da Tom Taylor al respecto, creo yo, estuvo bien bonita, bien redondita, y además resalta algo que creo que completa mucho a Dick, y que en función de lo que habíamos comentado acerca de Superman, de la importancia de los padres que tuvo y de cómo fue criado, pues en el caso de Dick, que con sus propios padres, la manera en que fueron asesinados, que ciertamente motivó sus mitos como Robin. Por un lado, pero que ciertamente el carácter que le inculcaron tiene mucho que ver con su personalidad, aparte de sus dos padres adoptivos, tanto Bruce como Alfred, ¿no? Estuvo bien bonito que, de hecho, y es muy rápido que en el momento que se siente en peligro Dick, ya Oracle había activado pues a un montón de gente, sobre todo a los Teen Titans, para ir a rescatarlo, y que en el momento que le dice no, todo está bien, sale Jason. En el momento que dice que todo está bien, pues se retiran. Y tenemos un flashback bastante prolongado donde nos explican de dónde es que viene esta hermana. Bueno, no voy a decir hermana entre comillas, porque hasta ahora se supone que es así. esta hermana de Dick. La misma calidad de siempre, el hecho de que no haya tantas escenas de acción, aunque sí las hay en el flashback, pero las interacciones entre ellos, no deja de ser maravilloso el framing y la manera en que nos plantea los paneles Bruno Redondo. El ejemplo perfecto es esta página que estoy mostrándoles aquí. O sea, que sigue innovando a pesar de que sean momentos tranquilos, momentos relativamente estáticos, como esta conversación que tienen entre ellos. De hecho, los flashbacks están a cargo de otro autor, de otro artista, es Rick Leonardi. Imaginaría yo con, no sé si con tintas, con tintas Andy Lanning y Scott Hanna. Pero me gustó mucho que escogieran otro artista para hacer el flashback, porque precisamente te ayuda a hacer esa diferenciación. Y aunque es un estilo bastante diferente al de Bruno Redondo, con todo y todo, y eso es algo que estoy tratando aún de pensar exactamente cómo lo lograron, no te problematiza la lectura. O sea, literal te metes rapidito en el hecho de que es un flashback. Quizá en todo caso el panelizado es un poquito más clásico que a lo que nos tiene acostumbrado Bruno Redondo, pero le queda muy bien. O sea, a mí me pareció que encajó a la perfección en la historia, a pesar de que es un estilo tan diferente, un coloreado distinto, etcétera, etcétera, precisamente para resaltarte que se trata de un flashback. Entonces, una explicación bien bonita de dónde surgió esta hermana de Dick. Bonita en el sentido de que no es necesariamente bonita la historia, sino en el sentido de cómo amarraron también la narrativa. Entonces, nada, esto sigue estando maravilloso, genial, imperdible. Y sí, es Batifamilia, sí, es Nightwing, pero de verdad que está llegando a alturas casi, casi que insospechadas, diría yo. Tío Valentín, ¿qué te está pareciendo? Hoy andas hipérbole, pero me agrada, eso me gusta. Fíjate que antes de hablar yo, quiero decir lo que dijo Francisco ahorita en el chat para que luego no digan, es que le está copiando el chisme a Francisco. Nuestro querido Francisco Espinosa nos dice, a mí este Nightwing no me gustó mucho. Sigue bien, pero los retcons suelen chocarme y aunque estoy a bordo de la historia, este lo sentí torpezón. Pero sigue bonita, sin duda extrañé mucho a Redondo. Y eso que es un Leonardi mejor de Leonardi que he visto. Y eso que es un Leonardi mejor de Leonardi que he visto desde los 90, creo. Ok, yo estoy parcialmente de acuerdo aquí con Francisco. No creo que sea un. Bueno, a mí sí me gustaba el Rick Leonardi de los 90. Este no me gustó tanto. Y extrañé muchísimo a Bruno Redondo. Sí, creo que no tuvimos esos paneles tan bonitos que hemos estado teniendo en la historia. Entiendo por qué lo hicieron, porque de entrada Bruno ha estado dando todo de sí, nada que ver con lo que habíamos visto antes de Redondo. Entonces, pues que le den un numerito de descanso no está nada mal. Y como tú mencionas, pues ayuda bien también con el hecho de que son los retcons y bla, bla, bla. Yo no tengo problema con el retcon para nada, porque creo que entró muy bien en la historia, no se me hizo forzadón. Ya veremos eso es lo que me refiero, cómo funciona esto de la media. Y a eso me refiero, que usualmente los retcons tienden a ser disruptivos y que se ve que lo forzaron. Aquí creo que de cierta manera Tom Taylor consigue ese equilibrio difícil de lograr entre, sí, te estoy narrando algo que, ay, la gran revelación que yo no sabía de dónde salió, pero logró acomodarlo en la historia de una manera que, al menos a mí me pareció que no hace ruido, pero es mi percepción, obviamente. No, a mí tampoco, eso no me pareció que chocara mucho. Sin embargo, la historia, pues estuvo linda, pero hasta ahí, la verdad es que sí, para mí fue como un número muy, muy de impasse. Habíamos tenido, pues, acción y desarrollo de los otros personajes, y aquí fue como miren, también tenemos esta otra historia. ¡Tanán! En ese aspecto estoy de acuerdo con Francisco. Para mí sí fue un poquito un bajón de lo que veníamos leyendo, no al nivel del Justice League de Bendis, eso también hay que decirlo. Sigue estando dentro de los mejores cómics de DC de lo que hemos leído este mes, y yo estoy a bordo. O sea, el Nightwing de Tom Taylor, yo estoy súper, súper a bordo, así que sigamos con ello. No sentí que fuera forzado el retcon, tampoco me encantó, pero pues ya estamos en esto, y como dijo por acá Francisco, pues igual le vamos a entrar porque está bien bonito. Exactamente. Que conste que Francisco ya tiene el enlace para entrar. Si él quiere entrar en este momento, puede entrar. Puede estar incluso con puro audio, si quiere estar acostado echando la hueva y nomás platicando de los que haya leído, puede entrarle. Así que vayan a darle amor a Twitter y díganle, Francisco, tenemos. Francisco, no presionen para que entre. Nada más entra como el pene de 10 besos dentro de la estratosfera. Muy bien. Te dejó muy impresionado el pene de besos. No madre, un pene de 10 billones impresiona a cualquiera, amigo. Comenzamos con Marvel entonces. Dice Luchamex, Redcon de América Chávez, Redcon de Dick, en lo que vamos, y próximamente el Redcon de Kamala. ¿Va a haber Redcon de Kamala? Ya veremos. Ya terminamos DC Comics. Para la gente que lo está esperando, somos malas personas, no llegamos a Supergirl número 2 esta semana. Ambos tomamos la decisión, cada quien por separado. Había muchos números 1, queremos hablar de otras cosas, y Supergirl seguramente lo vamos a retomar. Ahorita ya me agüitó porque por acá creo que fue Félix quien dijo que consideró que Superchica fue el cómic de la semana. Entonces, lo voy a leer este fin de semana. Seguramente terminando el programa antes de dormir me lo voy a chutar, pero pues por lo pronto ya terminamos DC Comics y vamos, Supergirl son 8 números. Tom King lo vamos a retomar sin bronca el próximo mes o en un par de meses. Exactamente, muy bien. Comenzamos con Marvel. Tenemos el X-Men Legends número 5, que como bien habían comentado Valentín y Francisco, los tenía muy entusiasmados porque ahora nos iban a colocar básicamente la historia de X-Men Legends. Es que le está dando oportunidad a autores veteranos de cualquier saga de los X-Men de narrar cualquier historia que se les haya quedado pendiente o en el tintero. Tuvo su oportunidad los Simonson en los números anteriores, el número 3 y 4, y los primeros dos números Fabián y Cieza, si mal no recuerdo. Pero digamos que esos primeros cuatro números en líneas generales estuvieron quizá un tanto off o innecesarios, al menos así, esa fue la opinión de Valentín y de Francisco, que no lo leyeron. Yo en particular sí me di la oportunidad de leer este número 5 porque es el X-Factor de Peter David, que aunque no es que sea experto en él, precisamente porque sé que a Valentín le gusta mucho, he estado leyendo algunos de sus primeros números en Marvel Unlimited, y honestamente le tengo algo de cariño y he entendido por qué es tan popular. Y me tomé la oportunidad pues de leer este número 5 y me dejó honestamente gratamente sorprendido. No quizá con las hipérboles con las que comenté Nightwing, porque ciertamente no es el caso, pero no deja de ser un número divertidísimo, bien bien redondo, presenta muy bien a los personajes, y honestamente el arte, que es de Todd Knock, a quien no conocía, pero que creo que hace de verdad un trabajo bastante competente acá. Básicamente, según nos comentan aquí, esto toma lugar o ocurre entre los números 75 y 76 del run de X-Factor de los 80, de 1986. Entonces sería como una especie de número 75.1, 75.2. Y nos colocan precisamente con este liaison que tenía el X-Factor, que era este grupo que trabajaba con el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que eran muy discriminados los mutantes, pero que colaboraba con el gobierno, tenían a este enlace que era esta chica, creo que es Valerie, como se llama, pero que no olvidé el apellido, pero que les asignaba las misiones y que su líder precisamente era Havok, ¿no? Entonces, están narrándonos una historia de un ataque que su... A Valerie Cooper, ¿sí? Que tiene un poquito de lag, pero ok. Y que nos, que básicamente a través de este testimonio... Sí, un chingo... A través de estos testimonios en el Congreso, ellos están narrando lo que sucedió en la embajada de Latveria en los Estados Unidos, donde un grupo de mutantes de Latveria, pues básicamente secuestraron a la embajada para obligar al gobierno de Estados Unidos a intervenir en Latveria. Sabemos que el tema con ese país en particular es que es el reino del Dr. Doom. Entonces, atreverse a meterse con él o a atacarlo de cualquier manera, pues es exponerse a la rabia de Victor Von Doom. Y en medio de eso, pues, son ya, como se trata de mutantes, llaman a X-Factor a intervenir. Y básicamente están contándonos de cómo se dieron las cosas o cómo lo manejaron, porque pareciera que, aunque no te lo revelan, y es parte también del secreto del número, que o no salió del todo bien o algo surgió que hizo que tuviesen que ir a testificar al Congreso sobre las acciones que tomaron ese día. Entonces está interesante la historia, las capas con las que maneja. Primero, que es que nos presenta a cada uno de los personajes dando su testimonio. Entonces habla muchísimo de la personalidad de cada uno de ellos, al mismo tiempo que no sabemos exactamente cómo se desarrollaron los eventos y por qué tuvieron que terminar aquí testificando, pero también te ayuda precisamente para mover la historia, para mantenerte activo leyéndola. Y por último, diría yo, esta misma situación, o sea, nos plantea sin tener que decirnos de aquí la, bueno, el oficio que tiene Peter David, que nos plantea sin tener que decirnos la situación política en la que se encuentra en ese momento X Factor, que es radicalmente diferente a la de los X-Men de presentes de Hickman, ¿no? Entonces, nada, por ahora bastante encantado con este número. No leí los anteriores, pero sí escuché las opiniones de Valentín y Francisco de los números de Inciesa y de los Simonson, que creería que este hasta pudiera decir hasta ahora que creo que es el mejor de la serie. Entonces, pero ahí sí ya le dejo a Valentín para que sí se explaye, porque sé que él sí conoce y quiere mucho al X Factor de Peter David, a ver qué le pareció. A ver si ya no estoy tan lagueado. Me estoy acercando al lugar donde está el Wi-Fi. Ya me dirás tú. El cómic, la verdad es que a mí me gustó mucho en comparación, sobre todo a los que hemos visto de Simonson y de Fabián Inciesa. O sea, de entrada ahí ya te puedo decir si. Ya, me late un poquito más. El cómic se ubica después del número 75 de la corrida original de Peter David, que el 75 es este número donde aparece Mr. Sinister y los Nasty Boys. Entonces, si bien no es necesario haber leído los números anteriores, pues creo que sí te puede dar un poquito más de contexto. Me gusta mucho cómo Peter David, ya lo hemos dicho con otras series actuales, pero cómo puede mantener un lenguaje muy actual y a la vez no perder su estilo clásico. Me encanta la manera en la que está manejando este rollo de que están siendo entrevistados en el Congreso, como mencionas. Por acá dice pregunta. De hecho, te pregunto a ti, Bernardo, pregunta a Francisco, si ya llegaste el número de la terapia de X-Factor por Peter David y Joe Quesada. Creo que si apenas leíste los primeros números, me imagino que todavía no llegas a ese en particular. Pero se siente un poquito así, no está tan magistral como el número que menciona Francisco. Y aparte, después hizo otro de terapia ya en la segunda etapa. Yo soy un poquito más fan de la segunda etapa de Peter David en X-Factor, que es la del... cuando son ya detectives. Sin embargo, esta, cuando son agencia gubernamental, digo, el día son gubernamental, sí, también me agrada bastante. Me gusta cómo dicen que básicamente ellos tuvieron que ir a la embajada de Latveria a atender este caso, porque básicamente los Cuatro Fantásticos y los Vengadores no se quisieron meter en el pedo, porque pues son cuestiones. Eso me latió muchísimo. Muy, muy divertido. El arte de Todd Nauck, a él, a lo mejor lo recuerdas, compadre, por John Justice. Sí. También de Peter, de hecho el John Justice de Peter David, justamente. Entonces son, pues yo creo que si no pudieron traer a Larry Stroman, que era el que dibujaba originalmente con Peter David, qué bueno que no lo hicieron. Yo hubiera pensado que a lo mejor Joe Quesada saliera del retiro para estos dos numeritos, eso hubiera sido la joya, pero lamentablemente no lo hizo. Sin embargo, pues está mejor Todd Nauck que Larry Stroman, la neta. Yo quiero presumir nada más. Como podrán ver, me cambié de lugar. A ver si mejora un poquito mi lag. Quiero presumir mis X-Factor Visionaries, que son justamente de esa etapa de Peter David. Pero no quiero presumir nada más los cómics, porque pues eso qué. Digo, obviamente, leídos y todo, pero lo que quiero presumir es que no recordaba que en el primer tomo lo tengo firmado por Peter David. Y yo, mira tú. ¡Ay, qué maravilla! Tu Valentín y todo, mira tú. Yo cuando voy a que me firmen cómics, los pido que me los firmen a mi nombre, porque pues no, ¿qué caso tiene que te los firmen si no es No, pues si el caso tiene que los puedes vender después, amigo, ese es el caso que tiene. Va. Pues sí, la verdad es que yo la verdad no le veo caso a eso de andar vendiendo cosas, porque son para uno los bonitos autógrafos. Pero bueno, a grandes rasgos, este primer número me gustó. Me causa un poquito de conflicto que vayan a ser solo dos números. Espero que sean un poquito más, porque no sé si va a lograr a cerrar todo lo que tenemos en este primer número. Digo, confío en Peter David. No tengo problemas con él, pero me gustaría ver un poquito más de David trabajando con estos personajes que tanto quiere. Y aparte, sobre todo, porque creo que sí les da otro feeling, como ya trabajó mucho con ellos. Es un poco distinto los ¿cómo se llama? Las capas que le vemos, por ejemplo, a Rain Sickler, sobre todo a Rain en este número. A Madrox no tanto, yo hubiera esperado que viéramos un poquito más de Madrox, considerando que fue el protagonista de la segunda serie, pero sí vemos en Reign muchas más cosas que después estuvo trabajando el mismo Peter David, sin por eso estar haciéndolo, vamos, tampoco es que te esté ni spoileando, ni te esté sacando de la época en la que están originalmente, nada más hay ciertos matices que aprovecha, que ya conoce muy bien los personajes, y a mí me encantó el X-Men Legend 5. Creo que sí van a ser dos numeritos obligados para mí, porque no creo que vayan a salir en tomo. Sí voy a tener que comprar estas grapas, que yo tengo mucho de no comprar grapas en inglés, entonces pues va a estar interesante. Dice Félix Farsar que presuma también la figura. No sé a qué te refieres, compadre. ¿Canjeaste la playera? Espero que no. Y la figura, don Vale, la de Guido. Ah, la figura de Guido. Tú pensabas que hablaban de tu cuarto. Ahorita me salí. Exhibirte. Sí. Eso fue lo que pensé. Dice Mario Antonio, también pueden recordar a Todd Knock porque dibujó la aparición de Obama en Spider-Man. Tienes toda la razón, compadre. Amigo, Humberto Menéndez dice: Te quieren por tu cerebro, no por tu cuerpo. Ah, qué triste. Dice Humberto Menéndez: yo también soy fan de la segunda etapa de X-Factor de David con Ryan Sook, joyita. Bueno, tuvo cantidad de... Rick Leonardi creo que también estuvo por ahí en algún momento. Tuvo cantidad de dibujantes, Peter David en su segunda etapa con X-Factor, pero sí, es una cosa hermosa. Dice Francisco que pues, él ya dio la opinión de los dos cómics que leyó esta semana, entonces que por eso se va, pero que nos deja mucho, mucho amor, que él nada más vino al chisme. Y que dice que no le mandamos nada, compadre, checa los inbox de Twitter en los cómics de la semana, en el grupito, es donde ahí te puse el StreamYard. Eso sí, te los puse ya muy tarde. Luchamex 2021 es el año de los retcons, para cómo vamos. Por ahí va. Samuel Franco quiere que ya hablemos de Moon Knight en un ratito más, compadre. Y dice que si pudiera subir fotos, mandaría captura para que vean que no hay liga. Sí hay liga. ¿Cómo es pasado? Dale. ¿Qué más sigue, compadre? Pues precisamente para complacer a Samuel viene Moon Knight, y aquí también fallé yo, no lo leí. Entonces, creo que tú sí lo leíste, ¿no? Porque si no, no vamos a comentar nada. Chan. Sí. Muy bien. Pero fíjate que aquí, no sé si Samuel Franco va a estar contento con mi reseña de Moon Knight, porque aquí yo soy totalmente... Singles, grapas. Yo soy un ignorante de Moon Knight. Cuando Francisco no está en el programa, son grapas. Cuando él venga, que venga y nos corrige. Si no, son grapas. Félix Tarsar pregunta: ¿hay algún cómic de Peter David que no mantenga el nivel? Fíjate que su tercera etapa de X Factor no es mala, pero creo que no mantiene el nivel, justamente. Ya cuando están con una corporación que parecen Gambit y otros que tienen unos uniformes medio raros, no me encantó esa etapa de X-Factor. Es muy cortita, creo que son como 20 números, un poquito menos, pero aún así sigue siendo mucho mejor que otros vatos. Pero Moon Knight, hablemos de El Caballero Lunar. Este, fíjate que este es o como... El Caballero tipo... Lunático, ¿no? No sé si lo llamaron en España. Porque lo que yo sé de Moon Knight es que está bien loco, que eso sí es cierto. Eso es cierto, pero hasta donde sé, en España le dicen El Caballero Luna, y aquí en México era El Caballero Lunar. Pues se perdieron esa de Caballero Lunático, le quedaba muy bien. La verdad es que sí. En el caso de este número de Moon Knight, que por cierto lo escribe Jeff McKay, que ya últimamente le estoy poniendo un poquito más de atención a este muchacho, es un escritor, creo que es bastante competente, pero todavía no logra hacer cosas, al menos que a mí me terminen por decir, no mames, qué bruto. Ojalá se pula, porque a diferencia de otros escritores que tienen más nombre o que tienen un poquito más de fama de los que ya hemos mencionado, como Gary Dugan o Timmy Howard, siento que Jed McKay tiene un poquito más de qué ofrecernos, pero le falta todavía el toque fino, no sé. En este caso, tenemos a Moon Knight, que está... De hecho, utiliza los dos trajes, el que es así como nada más el trajecito bien coqueto, y está atendiendo a las personas, así al estilo El Padrino, todas las personas que llegan en la noche a pedirle ayuda, él toma los datos y va y pues básicamente pelea contra vampiros, pelea contra contra vecinos ruidosos, pelea contra cualquier persona que le pida ayuda, él va y pelea contra ellos. Bueno, no pelea contra los que les piden ayuda, o sea, él ayuda a las personas. O sea, va y da madrazo por encargo. Sí, sí, básicamente, porque él tiene esta onda de que él es el puño de una deidad lunar que es su deber sagrado. En este número, ay, carijos, me miento el spoiler, porque creo que lo importante es justamente el spoiler. Durante todo este número está Moon Knight hablando creo que es la terapeuta, y hablando un poquito acerca de sus distintas identidades, de los problemas que tiene de personalidad múltiple y todo eso. Y el cómic es interesantito, pero no sabría decirte si me gustó o no todavía. O sea, me interesó. Me interesó esa parte de los vampiros. Justamente rescata a una chava que era vampiro vegana. Una vampiro vegana. Sí, pero es que la convirtieron. De hecho, eso está bien bonito, porque él va contra los vampiros y de repente le dicen: ¿sabes qué? Es que yo no pedí ser vampiro, o sea, a mí me acaban de convertir. Entonces él dice: ok, sí, eran vampiros, pero eran inocentes. Entonces tiene esta línea moral en la que puede dividir entre gente que no es, y pues básicamente los vampiros veganos que comen moronga. Probablemente. No sé cómo van a resolver eso. De hecho, creo que no lo resolvieron en este primer número, porque es nada más un detalle dentro de todo. Pero okay. Pues es que imagínate ser vegano y que te conviertes en vampiro, está cabrón, güey. O sea, no por eso carnívoro, pues como será moronga y carnívoro, pues ya le entras. Ya, qué carajo, sí. Ay, ay. Sí, pero sí se podría ser moronga, ¿cómo no? Ok, te saqué de onda, perdón. Entonces, la vampiro vegano, y les estaba pidiendo que no los matara porque ella era buena. Básicamente. No te voy a contar todos los casos que salen y todo. O sea, básicamente este primer cómic es conocer a Moon Knight, te presentan los distintos problemas que tiene, y rumbo al final sacan su Venom, por así decirlo. O sea, va a ser como el anti-Moon Knight que van a presentarnos en esta serie o miniserie, no estoy seguro que vaya a ser. No sé si estas sean las bases de lo que después vayamos a ver en la serie de Disney Plus que va a protagonizar Oscar Isaac, pero pues como primer número está pasable, o sea, está entretenido, te llama a seguirlo leyendo, pero todavía no, al menos yo no te puedo decir todavía si me gustó o no. O sea, porque es como, tiene muchos detallitos. Eso del vampiro, de la vampira vegana me gustó mucho, pero, o sea, hubo detalles que me gustó, pero sí está contado de manera muy desordenada, pero siento que es adrede, siento que sí es muy a propósito, porque es un personaje, obviamente, que tiene estas personalidades múltiples que no piensa, que no, de manera lineal. Entonces, así te lo van presentando, o sea, de repente son estas peleas, luego son las pláticas, luego conoce gente del vecindario. Entonces está un poco caótico, pero siento que esa es la intención de este primer número, y rumbo al final digo, está esta revelación. No sé si usualmente a Moon Knight lo dibujen así, pero me gusta que cuando está batallando, él está como desprovisto de color, solamente dibujado a lápiz y carboncillo, como para hacer brillar sus blancos, que parece como si estuviese hecho de alguna, sí, de algún color lunar, ¿no? Como para hacerlo brillar en la noche. Ese contraste está bien bonito. No sé si en algún otro número lo utilicen, pero destaca bastante y está bonito el contraste, sobre todo, por ejemplo, cuando lo ven aquí interactuando con otros personajes. Entonces, creo que les quedó bastante bien. No, sí. De hecho, el traje en general, el diseño de los dos trajes que tiene Moon Knight, de hacer todos blancos, están muy, muy chidos. La portada no tiene madre, es de Steve McNiven. Dice Samuel Franco que celebra que ya no lo dibujó, ya no le dijo en lluvia, que parece otra cosa. Bueno, de hecho, creo que en la portada sí parece justamente lo que menciona Samuel, pero la portada a mí me encantó. No, está bien, genial, bien, está preciosa. Dice Samuel, dice Félix, que los vampiros veganos comen savia y aloe vera. Y Francisco dice, soya con betabel es lo que comen. Samuel Franco, sí te gustó. O sea, me agradó, porque para seguir leyéndolo, pero no sé hacia dónde va, entonces todavía no estoy seguro si... Bueno, todavía no estoy seguro si sea para recomendarlo. Creo que ese es mi dilema en este momento. Moon Knight, ese Batman sí se puede ver, dice Cristian Baca. Y chulada de Caballero Luna, no como la portada de Romita Jr., dice Félix Farsar. Ya sé, compadre, esa primera portada de bueno, esa portada de Moon Knight de John Romita Jr. fue con la que dijeron, miren, regresa John Romita a Marvel. Y fue así como que, ay, compadre, no, le estás haciendo un flaco favor, neta, sí se pasó de lanza. Y más teniendo una portada tan bonita como esta de McNiven. Pero bueno. Félix, Valentín no leyó tu comentario porque él no sabe qué es eso de Case Studios Vanitas. Ese es un anime, Valentín. ¿Cuál? El Case Studios Vanitas que está diciendo Félix es un anime, que es de vampiros también, de esta temporada. Ah, este, creo que ese no lo vi. pero los animes de la temporada, ¿dónde los pueden ver? ¿Dónde pueden escuchar al respecto, mi buen Bernie? Ah, pues en cualquier página especializada sobre animes, pero... Si no quieren escuchar, si lo que quieren escuchar son opiniones sesgadas y mal hechas, pero muy divertidas, los lunes estamos en la noche hablando de los animes de temporada. Si pueden seguirnos. Muy bien. Dice Gabriel Saurio que él cree que sí sale en TPB el X-Men Legends, porque ya salió en el preview de julio el volumen 1. Pero ese volumen 1 incluye los 6 minis, padre, porque si son las 6, la verdad es que no me interesa la de ni siquiera la de los Simonson. Y mira que yo adoro a ese par. Pero su X Factor no me pudo encantar. No, su X Factor, justamente. Y Félix Farsar, todo lo anime, todo lo de anime los lunes acá en la Covacha Anime, dice Félix Farsar. Sí, señor. Y Alex Quintana dice: aquí en México no se pondrían. Dice: aquí en México no se pondrían tan exquisitos los vampiros con sus taquitos de moronga. Que es básicamente lo. Ya, por cierto, ves, lo así tienes que aterrizar el moronga chiste. Moronga solo le dicen ustedes aquí en México, porque eso se conoce en casi todo el resto del planeta como morcí. Que no sé si sea albur. Usualmente cuando yo digo una de las palabras, morcillo. No, en el chiste, en Los Simpson sale ese chiste de cuando dice Homero que le gustan los sesos y dice, y el ingrediente secreto son sesos. Ah, bueno, entonces solo voy a tomar sangre. Y es como, yo hubiera sido más gracioso si dijeras que vas a comer moronga. O morcilla, tal vez. A lo mejor por eso no le pusieron la moronga para que fuera más universal. Es internacional, no tuvieran que hacer dos doblajes. Muy bien. Pero bueno, ¿qué sigue? El siguiente de la lista es Marauders, y de hecho Marauders está siendo, continuando en cierta medida, aunque ya terminó todo lo de la Hellfire Gala, pero está siendo una referencia a números anteriores de toda la situación de la Hellfire Company, porque nos hablan de la esposa de Sebastian Shaw. Esto sí es historia bien antigua de los X-Men, que honestamente, si la medio conozco, no fue precisamente porque leí los cómics, sino porque en algún momento para entender algo lo busqué en Wikipedia. Entonces ahí sí me comentarás, Valentín, para ver si tú sí la recuerdas. Pero en algún punto se había establecido que la esposa de Sebastian Shaw, que es esta española que sale en esta portada bellísima de Russell Dotterman, había sido asesinada. Y precisamente por eso... por alguna razón Sebastián no había pedido que la resucitaran en todo este tema de Krakoa, pero ahora está pidiéndolo, aparentemente, creo yo, porque ya se debe haber ganado algunas indulgencias después de sus traiciones anteriores, con todo el apoyo y la logística que le dio precisamente a Emma para el relanzamiento de la compañía a través de la Hellfire Gala. Entonces más o menos nos ponen en la situación en la que se encuentra actualmente los Marauders. Hacen referencia a lo que sucedió con Wanda, que sigue estando ahí en la palestra, pero aún no ha habido un número de los mutantes que entre de lleno a ese misterio. Sabemos que se viene el bendito juicio de Magneto, pero aún no nos han dado más indicios. Y nos hablan de la situación también del hecho de que terraformaron Marte, de que ahora es Arako, de cómo arruinaron a la compañía de este industrialista llamado Phelon Industries, que básicamente estaba haciendo toda una inversión y una planificación para ir a Marte, y en cuestión de una noche los mutantes le cagaron la vida y la compañía, que en el X-Men de Jerry Duva lo están tratando. Pero bueno, aquí nos comentan relativamente acerca de la situación de los Marauders. Bellísima está Emma, de verdad, está preciosa y sumamente sexy como ella es, muy, muy linda este splash page. A su vez también nos hablan de la situación de Wilhelmina Kensington, que aparentemente había sido arreglada por las Cuckoo Sisters, pero que justamente después de todas las Hellfire Gala se la consiguen aquí, pero bueno, en un estado emocional sumamente quebrado, y ellas tratan de resolver el problema sin contarle a su mamá. Y a la par, pues, lo que les estaba comentando acerca de la esposa de Sebastian Shaw, que terminan revelándole que la razón por la que no pueden resucitarla, y aquí un pequeñísimo spoiler, están haciendo nuevamente un retcon aquí similar al de Nightwing, es que aparentemente la esposa de Sebastian Shaw realmente nunca murió, sino que Emma la ayudó, y aquí es donde entra en el flashback, Emma la ayudó a escaparse de un Sebastian Shaw que en ese momento estaba siendo sumamente abusivo con ella, estaba golpeando y estaba metida en un matrimonio abusivo del que ella quería escapar. Entonces hacen referencia a estos números anteriores y a la muerte de ella, que aparentemente ayudó a cambiar el rumbo de la Hellfire Company, el Hellfire Club, y que Sebastian Shaw ayudara a Emma, pero que la muerte de su esposa realmente nunca se dio y nunca sucedió. Está interesante, Moroder, de verdad ha sido un título increíblemente irregular. Ha tenido, de verdad, momentos bastante interesantes, pero también momentos bien, bien fastidiosos. Creo que con todo lo de la Hellfire Gala y con esto que están planteando, pareciera, yo espero que retomen un poquito de ritmo. Lo continúo leyendo y en cierta medida también es un título medio seminal o medio importante. Y nada, o sea, nos da una idea del estatus en el que se encuentra actualmente, o al menos esta semana, todo lo que tiene que ver con los mutantes, como para que no dejemos de comentarlo. No, y ya haces bien. La verdad es que todas estas historias acerca del Hellfire Club y el pasado me llaman un poco más la atención que lo de los piratas. Pero pues, ¿qué te digo? Dice, Luchamex, aposté al asesino misterioso entre Mystic y algún mutante que se hartó de la Bruja Escarlata. Pues ya veremos. Deja que empiece el juicio. ¿El que empiece el juicio o la serie esta de Jonathan Hickman que precisamente va a tratar sobre Mystic? Chan, chan, chan. Ok, tenemos dos cosas que anunciar antes de continuar. Jorge Villarreal acaba de convertirse en miembro del canal de YouTube de La Covacha. Mi estimado Jorge, muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos. Bienvenido a los miembros de La Covacha. Te lo agradecemos muchísimo. Y Luchamex canjeó sus covacholares muy bien ganados en Twitch. Por un top 5 de historias de los X-Men. Tan, tan, tan. A ver, compadre. Godman Love Kill. God Love Man Kill es la cosa. Qué bien que la mencionaste porque esa historia merece mucho más cariño. Sí, claro que sí. Dios ama, el hombre mata. Esa novela gráfica de Chris Claremont y de Brett Anderson. Brad Anderson, se me fue ahorita el nombre, perdón, pero chulada. Ya te digo. Brent Eric Anderson. Brent. De hecho, el Eric se lo agregó, bueno, sí, es su segundo nombre, pero no lo usaba hasta esa novela gráfica porque dijo, es que es una novela gráfica y tiene que llevar mi nombre intermedio. Es que acabo de investigar un poco al respecto porque ya grabamos un Ñoñonautas dedicado a God Love Man's Guilds. Espero que salga por ahí de octubre, noviembre, más o menos. Okay. Números, esa sería la 5. Te toca a ti. Ok, yo me voy con una un poquito facilita. Y Is for Extinction, la primer arco de Grant Morrison y Frank Whiteley. Una cosa chulísima que fue como el previo. Bueno, fue lo que abrió las puertas al 40 grandes números de New X-Men, chulada de cómic. Yo diría que, honestamente, o sea, concuerdo contigo, pero yo diría que todo el run de Morrison que lo leí hace poco, eso sí, cuando le tocaban artistas cuando Frank Whiteley no se ponía, no podía porque precisamente no tenía esa rapidez, hay un par de números que los dibuja, creo que es un ruso o algo así, que de verdad, literal es como si lo hubiese dibujado yo a los putazos, yo que no tengo ningún talento para dibujar, es una cosa horripilante. Igor Gordy, Ivan Reis, son gustos adquiridos en New X-Men. Se ve que ese número literal es, lo llamaron a la medianoche, miren, tiene que salir a la imprenta a las 7 de la mañana, puedes, y él dijo, ok, sí, si me vas a pagar, y se estaba muriendo de hambre, o sea, porque lo revisó. Después le entró Phil Jiménez al quite, bueno, pero... Pues sí. Ok, Hoxbox, sé que es muy reciente, pero de verdad, yo creo que sí está en un top 5. Hoxbox de Jonathan Hickman, Pepe Larraz, Herbie Silva y Marte Gracia. Una maravilla, Hoxbox, de verdad. Muy, muy válido. ¿Sabes qué? Yo voy a ser muy... Ay, no, tengo que investigarte lo mejor porque te iba a decir un número en particular, pero, híjole, no me acuerdo el número. O sea, no recuerdo la edición. Ah, pero dime, lo buscamos. Es un número en el que Mastermind hace que todos los hombres X vean a Scott como si fuera Fénix Oscura. Entonces tiene, tienes a todos los hombres X atacando a Cyclops, y él solito, sin necesidad de planes mágicos como Batman, sino con la operación, y aparte conociendo bien a sus compañeros, los va derrotando uno a uno. Está ubicado dentro de la saga de Desde las Cenizas. No, pero no es la saga de Dark Phoenix de por sí. No, es creo que es Desde las Cenizas, si no estoy mal. Si por aquí anda Francisco, seguramente él se acordará mejor de qué número o qué edición es. Desde las Cenizas. Hay que ser como Ashes Mastermind, a ver. ¿Y okay, qué te parece? Y ahí con eso llegamos cuatro, ¿no? Me faltaría yo. Sí. No, pues. Days of Future Past, o sea, le damos con algo clásico. Dice, usa el Danger Room, no miento, vale. Sí, Félix, sí lo utiliza, pero lo sabe utilizar muy bien. Usted sí sabe de qué número estoy hablando. Alex nos dice aquí el por qué en Marvel 21 justo nos contaron cómo de nuevo la historia de Lourdes Chantel y Vera Tessa en su etapa de Sado. Ah, bueno, ok. Christian Baca dice el Uncanny X-Force de Remender. Es una muy buena etapa. Astonishing X-Men, dice Diego Visual. Uy, Astonishing X-Men, los 25 números, compadre. Christian Baca recomienda Masacre Mutante y el Astonishing X-Men de Widow y Casaday. Bienvenido a los socios, dice Jorge Villarreal. Oye, por cierto, yo sé que se los debo, pero créanme que sí, a la gente que esté durante 6 meses como miembro, por lo menos, ya tenemos gente que tiene mucho más, como Humberto, como Félix, yo sé que ya ustedes ya están casi del otro lado, pero para febrero del próximo año, si juntan los 6 meses de estar apoyando en YouTube o en Twitch, va a haber distintas dinámicas. Sí, pretendo darles unos regalitos rumbo al 15 aniversario de la Covacha. También al buen Javier Saurio, que seguido me está preguntando, güey, ¿dónde te deposito? Compadre, quiero tener una cuenta aparte para no hacerme bolas y no ir a hacer una pendejada. Pero sí, te tengo que hacerlo para poder tener eso separado y poderles darles unos regalitos a todos los que nos apoyen en este business. Y por cierto, nos preguntaba Adrián Coy, antes, que si sabemos cuándo sale el hardcover o el TP de Nightwing de Taylor. Perdón, ustedes, el TP sale en octubre y el hardcover sale en diciembre. Lo malo es que va a ser solamente 6 números, del 78 al 83. De hecho, 79, 80, 76, 6 números del primer arco. Va a costar $25, son 160 páginas y va a ser hardcover. Es Nightwing volumen 1, Leaping into the Light, saltando hacia la luz. Tengo que hacer un pastadura de por sí. Lo que no va a hacer es de tamaño grande. No va a ser de luz. No. Uy, la saga de Elda Muir, Félix Farsar, Extinction Agenda. Nos faltaba uno, Valentín. Dije Dark Phoenix Saga. No, perdón, dije Days of Future Past. Tú dijiste Days of Future Phoenix Past. Dark Phoenix Saga, Days of Future Past, exacto, ya. Es que la saga de Phoenix Saga la recomiendan todos. Y honestamente, por eso quise decir Days of Future Past como para uno clásico de Claremont, pero que no sea la de siempre. Sí. No, yo pensé en la saga de Proteus, que también está bien chingona. No sé, el número en el que Tormenta vence a esta Calisto. Uf, también de Claremont puedes encontrar lo que tú quieras. Dice Javier Sabrio, X-Men Legends volumen 1 de Missing Links. El TPB va a traer los primeros 6 números, sale en noviembre de 2021 a $18. No malo, que va a traer todos los números. Yo creo que sí voy a ir a buscar las grapas. Consuelo, a través de la cuenta de Fernando Cano, nos escribe, dice, me encanta la Covacha, saludos a todos. Saludos. Consuelo, un abrazote. Honestamente, no dejes que tu pata haga esto. No. No la pongas, pobrecita, Consuelo, no te creas, Consuelo. Un abrazote. Si ya estás por dormirte, que sueñes lindo, mujer. Dice Félix, la de Roma y los adversarios, el Sigilius. Güey, se me está cerrando mucho la garganta. Y es el Uncanny X-Men 175, nos dice Mario Antonio. Pam, pam, pam, pam, pam. Vete nada más, qué chulada. Sabía que alguien por acá nos iba a hacer el paro. Y sí, es. Siempre falta de la comiteca andante, que es Francisco, pues contamos con ustedes. Se lo agradecemos mucho. Muy bien. Sí. Lo que sigue es precisamente Gamma Flight. No llegue para que veas. Está bonito, está chido. O sea, continúa lo que nos habían planteado. Ciertamente no es el Immortal Hulk, pero a pesar de ello, creo que cumple. La historia básicamente es el momento en que esta parte de Alpha Flight, que no es todo Alpha Flight, sino solamente algunos de sus miembros, unidos por algunos del crew que terminó envuelto en todo este tema de Immortal Hulk, que tenemos al Dr. Sanso, que terminó apoderándose del cuerpo de Sasquatch. Y tenemos a este Rick Jones, que básicamente es un cuerpo deforme contaminado por gamma, que se mueve de una manera bien extraña, que básicamente no tiene voluntad, que está bien contaminado. Y a la doctora Charlene McGowan, que también es parte del equipo del Immortal Hulk. Ellos junto con los miembros, más Absorbing Man, ya los miembros de Alpha Flight, ¿no? Que terminaron saliéndose del equipo para poder apoyar a Immortal Hulk y no cazarlo como el gobierno norteamericano quizá quería en un principio. El tema es que se encuentran con otros mutados por los rayos gamma, que también está haciendo con los que también están experimentando en contra de su voluntad, y deciden, pues, con la tecnología que desarrolló la doctora McGowan, que básicamente es de teletransportación, deciden ir a ayudar a algunos de ellos, en este caso en particular a esta chica que no recuerdo ahorita el nombre, ya se los busco, que tiene un nombre clave, que se escapó de este laboratorio. Y en el momento que están rescatando, la que están a punto de, bueno, que también había unos monstruos contra los que habían batallado para poder llegar a ella, precisamente el que se presenta para recogerla, para volverla a llevar a la base, es el hijo de Hulk, que sabemos de Planet Hulk y de World War Hulk, Scar, que yo tenía desde ese momento no lo había vuelto a leer, no sé qué había pasado con él, pero que ahora está aparentemente ayudando al gobierno o a esta entidad, esta agencia secreta que está experimentando con los mutados gamma. En medio de eso no nos olvidamos en cierta medida de lo patán que está haciendo Samson, no solo porque se apoderó del cuerpo de Sasquatch, que sabemos de los primeros números de Immortal Hulk que se enfrentó a la Grindor y no salió muy bien parado de ese enfrentamiento, no solo eso, sino también que se ha comportado de su manera condescendiente y tipo gaslight con la doctora McGowan, y aquí está precisamente Titania reclamándoselo en medio de esta pelea con Scar. Continúa la acción. A mí sí me está gustando bastante el arte. Me gusta la manera en que narra este artista. Ciertamente le falta quizá la profundidad y ese detalle de horror tan propio de Immortal Hulk, pero es que esta no es una historia de horror, es una historia de este equipo muy montado muy a la rápida, y que tiene que tratar de formar equipo a pesar de que no se conocen y no confían mucho entre ellos, y de cómo resuelven muchas de las situaciones en las que se encuentran. De hecho, Absorbing Man, pues también en cierta medida es una forma de hacerle showcase y demostrar sus poderes y lo versátiles que pueden llegar a ser. Continúa bastante bien la historia, bien a secas, nada extraordinario, pero si has estado leyendo y siguiendo Immortal Hulk, creo que complementa bastante bien, sin necesidad de ser indispensable, porque ciertamente no lo es. Pero es una buena historia adicional que creo que le suma profundidad en cierta medida a los personajes que quizás el libro no tenía la oportunidad de valga la redundancia, de profundizar en ellos. Aquí se da un poquito más de tiempo y creo que sí suma, creo que sí funciona bastante bien en ese aspecto. Entonces Gamma Fly sigue bien, sin nada más que agregar al respecto. Habrá que echarle el ojillo a ver qué sigue. La verdad es que en esta ocasión Vamos a hacer un tour por toda tu casa, imagino, ¿no? Sí, espero y que el lag mejoró muchísimo. Lo que pasa es que en el sillón, yo creo que los pelos del gato no me dejaron hablar. ¿Eres alérgico a los gatos? No lo sabía, pero pues ahorita batallé mucho. O sea, realmente sí me puso un poquito malo. Y por cierto, por ahí un loratadina o algo así, aproveche. Por cierto, muchas gracias a Mario Antonio 80, que fue el que nos recordó que era un X-Men 175. Muchas gracias. Que estaba hablando. Yo no. ¿Qué sigue, compadre? El siguiente es Capitana Marvel de Kelly Thompson. Y quería ver qué te pareció a ti este número, porque precisamente por ser el número 30 de su run, Kelly Thompson comenta al final del número que, primero, que está muy agradecida por la respuesta del público, porque parece que es la primera serie de Capitana Marvel que llega a un número tan elevado. Y para celebrarlo va a incluir features de algunos artistas. y en este número en particular incluye a Jamie McKelvey, creo yo, con unas páginas de verdad muy bonitas, una interacción de verdad bien, bien linda entre Kamala Khan y Carol Danvers. Pero quería saber a ti qué te pareció, que sé que empezaste hace poco con este ron, ¿qué te pareció este número 30? Híjole, pues aquí te quedo mal, compadre, porque este no lo leí porque quise, lo quiero leer con calma. O sea, sí fue así como que pude haberlo leído, pero la verdad es que no le iba a poner la atención que le quería poner. Es el número final del arco que hemos estado leyendo. Uh-huh. Le traigo muchas ganas. Sí lo ojé, sí le eché el ojito a la historia de Jamie McKelvey. Está hermosísimo el arte, y vi que era una conversación entre las dos, entre Kamala y Carol, y dije, ay, quiero leerlo, pero no llegué, pero no leí eso que mencionas, que es el primer título de Carol que llega a un número tan elevado. Pero también hay que tener en cuenta que toda la década pasada Marvel estuvo con relanzamientos cada 8 números, cada 12 números. O sea, no sé cuántos estuvo Kelly Sue DeConnick, pero me imagino que estuvo más de 30 números. Nada, sí, más exactamente, estuvo... pero le pedían reiniciar a cada ratito y tuvo, no sé qué será, como 5 o 6 números uno probablemente. Sí, o sea, por lo menos tuvo 3. O sea, entonces entiendo la emoción de esta Kelly Thompson, pero creo que sí, es un poquito injusto. Pero cuéntame, ¿qué tal, cómo terminó? La verdad es que le traigo muchas ideas. Para no entrar en spoiler, precisamente porque lo he estado leyendo, me gustó bastante cómo resolvió Kelly Thompson todo este tema, porque sí lo resuelve, pero nos deja una Carol en una situación de estrés, vamos a dejarlo así, que precisamente es lo que deriva en esa conversación que tiene que tener con Kamala Khan, porque necesita alguien que en cierta medida le haga algo de terapia, vamos a decirlo así. Porque está dudando acerca de sus capacidades, porque tiene que tomar decisiones difíciles. Sabemos que Carol Danvers es ciertamente es una mujer muy aguerrida, que está en buena medida acostumbrada a llevar el peso no solo del mundo, sino del cosmos a sus hombros, supremamente responsable, supremamente aguerrida y dispuesta a resolver problemas, pero al mismo tiempo con esa dicotomía entre bien y mal, y que algunas veces hay que tomar decisiones en función del bien mayor. Entonces, conflictuada por eso, Kamala Khan lo que le sirve en cierta medida, lo que le pregunta es, como tú te inspiraste por mí, sobre todo cuando yo era Miss Marvel, pues quiero saber qué fue lo que te pareció tan genial o qué era lo que yo tenía, porque en este momento estoy dudando mucho de mí misma. De hecho, bastante frágil la manera en que se le presenta a Kamala, pero que me pareció bonito, sobre todo que coincide con lo que ha pasado con Kamala últimamente, de que ya no la ven necesariamente como esta niña ciertamente Kamala tiene algo de inocencia, pero bastante más madura y bastante más transitada en este camino de superhéroe, tanto que ya Carol la ve como, ciertamente sigue siendo su junior, pero también la ve como una colega que va a pedirle ayuda. Eso me pareció muy bonito porque no te lo dice como tal, pero en el texto se sobreentiende. Y Kamala, de hecho, pues con todas las virtudes que le conocemos y lo hermosísima persona que es Kamala Khan, que es lo que hace tan precioso este personaje de Miss Marvel, creo que le responde bastante bien. O sea, hasta ahí te lo dejo. Entonces resuelven todo este tema de Enchantress. Enchantress básicamente está ayudando a Carol a resolver cierto problema de magia que tiene y que el resto de los personajes mágicos, incluido Stephen Strange, le habían mirado feo a Carol y le habían dicho que no se metieran en esos problemas. Y la resolución se las dejo hasta ahí, para que la lean y se sorprendan, porque creo que Kelly Thompson resuelve muy bien el embrollo en el que se metió con todo este tiempo del viaje al futuro de Carol, el hijo de Enchantress y la situación mágica que tenía que resolver. Entonces, bastante bien Capitana Marvel, bastante bien este número, súper recomendado el run de Kelly Thompson. Yo lo he disfrutado muchísimo todos los números que he leído, y creo que Valentín se sumó hace poco al tren, pero también le ha gustado bastante. Entonces, de hecho, es un buen momento para leerse este último arco y en cierta medida no tienes por qué ponerte al día, pero te da una muy buena idea, una muy buena probada de la calidad de la que estamos hablando. Entonces, muy bien, Capitana Marvel número 30. Fíjate que en ese aspecto sí, yo me sumé en el número 25, básicamente con este arco que está concluyendo. No sentí que necesitara nada. Creo que Kelly Thompson te pone todo lo que necesitas saber para poder disfrutar la historia. Eso me gustó muchísimo. Sin embargo, pues igual, como sí me estaba gustando, me fui al pasado. Ya voy por el número. Ya leí los primeros dos arcos y el tie-in que tiene con la Guerra de los Reinos. Me está gustando mucho. Claro, ya le entendí. un poco mejor a lo que estamos viendo ahorita, pero sí no creo que sea necesario para superentenderle que Kenny Thompson, para mí, malamente, porque ya tiene bastante tiempo ella trabajando, pero para mí este año ha sido mi escritora revelación, la verdad. Estoy amando todo lo que está haciendo ella. Y que como acabamos de decirle, pues ganó el Eisner a mejor serie nueva con su Black Widow, así que merecís. Sí, sí, sí. Muy bien. El siguiente que tengo en la lista es Reptil. Sí. Y con eso terminamos Marvel. Hay una cosa muy buena que vi en Reptil este número. Acaba en el siguiente. Al parecer. No sé si estaba planeado así. Honestamente, yo pensé que era una serie regular. Pero al final te dice: concluye en el próximo número. No, yo creo que concluye todo. O sea, porque si dice series final, entonces es el final de la serie. Me da un poquito de tristeza que yo no esté entrando a este cómic, porque sí se ve que tienen muy buenas intenciones. Pero a mí no me está gustando nada. O sea, te lo juro que no. En este número básicamente pelean contra el vato que está tratando de quitarle el cristal, la roca que le da poderes a Beto, el personaje principal. Pero tenemos todos estos rollos. Híjole, para los que son de la generación de concreto, sí, definitivamente. Si a mí me causó conflictillo, y la verdad trato de aceptar títulos que no son para mí. Esta semana me he estado peleando imagínate, figurativamente y a veces sí directo con las personas que se están quejando del cómic de Mariko Tamaki, de I Am Not Starfire. Entonces, este cómic sí trae mucho este tema de inclusión, pero lo siento más forzado que nada. El primo de Beto es gay, de hecho es. No sé si lo habían dicho en los números anteriores, pero era bastante notorio. Aquí ya básicamente sí está haciendo vestidos y toda la cosa. Y yo lo sentí. No sé si el escritor que es Terry Balam, no, Enid Balam y Terry Blass. No sé si Blass esté contándonos parte de su historia. A lo mejor son cosas muy ciertas. Yo la sentí como clichés. O sea, yo la sentí como, ok, o sea, no porque sea gay tiene que estar haciendo vestiditos, pero a lo mejor sí, a lo mejor. Y nuevamente ahí erradica la parte de mi ignorancia, pero creo que le deja como tres páginas a todo ese tema. Y si fue así, ok, no sé si era tan necesario todo eso, pero bueno, le ayuda un poco el rollo de que si dice, sabes que cuando yo salí del closet, pues vas a decir, tus papás hablaron con mis papás, porque como son mexicanos, entonces eran muy machitos. Entonces, pues no, entonces nuevamente a lo mejor es cuestión mía. Hablan mal de los latinos en varias ocasiones. Ok, ahí a lo mejor sí tienen cierta razón, sobre todo son señores grandes. Bueno, es que yo a lo mejor tengo suerte, pero... Valentín, no sé si sabes, pero nosotros se supone que ya somos señores grandes. No, te comento por si no te has enterado. No, lo sé, o sea, a eso voy. Pero hablo todavía, señores más grandes. O sea, digo, a lo mejor me tuvo suerte. Yo tuve suerte de ver otros ejemplos. Pero a mí sí me tocó ver papás que apoyaban a los hijos. Los hijos en el drama de que es que mi papá no me entiende. Y yo, güey, tu papá está siendo bien cool con el tema. O sea, la verdad es que, o sea, te está tirando carrilla, pero porque así somos seres humanos que luego no entendemos que a lo mejor con la carrilla no, pero te está apoyando. ¿Cómo? O sea, yo nunca vi que no apoyaran a mis compas. Que salieron del closet. Entonces, no sé, sí me y estamos hablando de señores de 60 años, que otro, bueno, en aquel tiempo tenían 50, uh-huh. 50, 40, como yo soy señor ahora, tienes razón. Pero justamente es como, güey, o sea, a lo mejor sí habla de la experiencia, Terry, en este cómic. No sé si él sea o no sea homosexual, pero lo sentí con calzadores, como, güey, check, más o menos como lo de Mom, que más al rato vamos a hablar al respecto. Después de eso, la aventura es muy, muy, muy simple, muy sencilla. No le vi ni siquiera el dibujo de Enid Balam fue algo que dije, ah, ok, bueno, por lo menos es llamativo. Me están dando ganas de seguirlo leyendo. Lo estoy leyendo y voy a terminarlo porque ya vi que nada más son cuatro números, pero no puedo decir que me haya gustado Reptil. Y me agüita porque yo quería que me gustara. O sea, veo que tiene buenas intenciones, veo que quiere hablar de temas importantes que hay que poner en la mesa. Lo sentí un poquito preachy. Sí, es que ese es el tema cuando que de hecho le pasa a Home también esta semana, que no le había pasado hace un buen tiempo, pero este número, la manera en que plantean a los villanos y cómo los villanos básicamente escupen paso a paso, sí, los prejuicios que tiene sobre cierto grupo de personas, sí, es cuando no es natural, se nota demasiado. Que dice Félix que, mira, Sensei Bernie, este es el Makoto de Marvel, el feo, pues, no sé. Se refiere a Tsukimichi, otro Isekai de un tipo que rechazan por feo. Ya. Pero no sé si se habla de Reptil que está feo. No sé, mira, el caso de Reptil, probablemente sí le hable a generaciones más jóvenes, o sea, a lo mejor es un cómic que a un chavito de 10 años, a un chavito chicano de 10 años le va a gustar mucho. Ojalá, también tengo un poquito de tema y nuevamente son prejuicios y no está bonito decirlo públicamente, pero te lo reconozco. A lo mejor también es ese rollo, es que los chicanos luego es como tienen esta bronca que no son totalmente mexicanos o latinos, porque obviamente no todos los chicanos van a ser mexicanos. En este caso sí hablan de chicanos mexicanos, ni son totalmente de Estados Unidos. Entonces tienen una identidad un poco rara, esta mezcla normal, pues, de una segunda, tercera generación que ya nacieron en Estados Unidos, pero no los terminan de aceptar allá y no se sienten de raíces latinas, sí. No se sienten mexicanos. Entonces, tengo ese conflictillo ahí que no sé, a lo mejor no me habla a mí, no solamente por la edad, sino también por la idiosincrasia, pero sí meten mucho, es que México, y es como, güey, pero es que no es mexicano. Y aunque, si voy a decir, utilizan muy bien un ay, güey. De repente, no sé, no, ¿qué pasa? Y dice, ¡ay, güey! Ah, no mames, este estuvo chingón. Este sí estuvo muy bien metido. Y nuevamente, no dudo que tengan muy buenas intenciones. A mí, personalmente, no me gustó y me hubiera gustado que me gustara. Dice Félix Pesar, nada más acá hablan mal de los mexicanos. Ya leí Red Border. ¡Uy! Compadre, yo leí Red Border el año pasado. Lo mencioné aquí en los cómics de la semana. A mí no. O sea, y sí, es como... Está feo y aparte ahorita que lo está vendiendo Panini es como no lo voy a recomendar. Por cierto, acá dice Cristian Baca, pregunta si ya salió el de la hija de Starfire. Creo que no, compadre, o si ya salió, a lo mejor pasó como con el del pequeño Johnny Constantine, que sí salió y no lo mencionamos. Por cierto, ese del pequeño Constantine está muy divertido. Sí quiero mencionarlo, no lo he terminado, llevo 3 capítulos, pero sí lo quiero terminar. Creo que no salen en tiendas de cómics y por eso no sale más market. Es un poco dificilillo, sí. Uh-huh. Pero luego si sale de I Am Not Starfire, sí pienso leerlo. No sé si me vaya a gustar. Mi problema que he tenido estos días, que he estado peleando, he peleado con algunos, no con todos. A veces nomás los leo y digo, ay, cabrón, me da pena ser comiquero. A veces se está quejando un cómic que todavía no leen. O sea, yo me estoy quejando de Reptil, pero porque ya lo leí. Incluso el bodrio de Zack Snyder, sabía que iba, pero lo vi para poderlo comentar, güey. O sea, sí. Y el odio que le tienen a Mariko Tamaki también es como un poquito, es desmedido. ¿Cuándo es un odio que no tiene nada que ver con su obra, sino con lo que ella representa? Tú lo que odias es a una mujer lesbiana escritora de cómics. La odias por mujer y por lesbiana. No, y eso es sexista y homofóbico. Y ya, ese es el nombre de que darle siempre. Para que se metan en los carriles que tienen que meterse. Esa es la bronca, o sea, porque dicen, es que no, mi problema no es que esté gorda la protagonista, pero es que mira, es gorda y se está poniendo ella misma en el cómic. Güey, todos los autores hacen eso, es lo que estoy diciendo ahorita. Estoy seguro que Terry Blas es un cómic muy, muy deudor, él se está poniendo, no hay ningún problema. O sea, cuando los escritores hablan de sus experiencias, y es honestamente cuando la respuesta no es que yo odie a las gordas, no es que odie a la gorda que está escrita en el cómic, odio a la gorda que la escribe. Ah, ok. O sea, es una cosa que te haces 3 preguntas de 3 por qué y la respuesta es que soy homofóbico y sexista, o soy homofóbico y misógino. O sea, respóndelo de una vez, pues. Y aparte, todos tenemos prejuicios. Hay que aprender a trabajar con ellos, reconocerlos y trabajar en eliminarlos, hombre. La verdad es que pues... Es que ya reconocerlo, Valentín, creería yo que es como el 90% del camino y es algo que los amigos que comentan así tan alegremente, y amigos porque digo que estoy seguro que casi todos son hombres, nunca van a reconocer porque no se hacen la pregunta. Como dices, el 90% son vatos y algunos sí son amigos y esos me agüitan un poquito más, ¿sabes? O sea, porque sí, es da como, lástima. Güey, y me quedé así, güey, ¿qué tal tú? Pues bueno, nos dice por acá el buen Javersaurio, lamentablemente el X-Men Legend 7 ya lo escribe Larry Hama y lo dibuja Billy Tan, así que solo son dos números de Peter David. Sí, pues están yendo de dos en dos. Y si es Larry Hama, probablemente nos va a contar una historia de Wolverine. De Félix Barzar, no sea peleonero, compadre, la ignorancia siempre avanza más casillas en nuestro país. Y sí, es triste, muy, muy triste. Pues sí, sí, de hecho, no hablamos de las elecciones, compadre. Las elecciones pasadas yo estaba de un deprimido, que luego te cuento. Dice Isabel Segundino que salió esta semana y vio comentarios encontrados, pero honestamente no soy su audiencia. De hecho, ese es otro tema muy importante, mi buen Isaías. Es un cómic young adult. Esos están pensados para personas de 14 a 18 años, o hay veces 12 a 18 según el cómic. Este totalmente está targeteado, no solamente para una audiencia adolescente, sino para chavitas adolescentes. Y si funciona para ellas, les está hablando a ellas. Y aparte, la temática básicamente es, no estoy a la altura de mi madre y tengo este problema. Durante la adolescencia, alguien me dijo que, pues se trata de esto. Y yo, güey, es que viéndolo así suena interesante, probablemente no es para mí, pero pues hay audiencia, y si no te gusta y si no es para ti, pues no lo leas, a menos de que vayas a venir aquí a criticarlo de manera divertida. No, pero bueno, y de hecho cuando nosotros lo hacemos y lo criticamos, literal lo decimos, no somos la audiencia de esto. La tienda la paga por ese Goldman Valley. Ay, güey, ¿cuál tienda? No sé. Bueno, Larry Hama, la tienda que te paga a ti. Sí, no, Larry Hama sí es muy, muy buena persona, eso sí es cierto. Bien. O sea, es un tipazo. Cuando ha venido acá a la Mole, se porta muy bien. Qué bien. Bueno, eso fue Reptil. Me hubiera gustado que me gustara más. Y con eso terminamos Marvel. A los indies, sí. Y hablando de buenas intenciones, que no sé si cumplieron del todo, está aquí Bermuda, este primer número de IDW. Y que creo que establece bastante bien su historia, pero no es una historia particularmente original ni brillante. Eso sí, el arte está bellísimo. Esto está, y probablemente conozcan al escritor, yo sí, ahí peco de ignorante, escrito y rotulado por John Layman. Y el artista es Nick Brochow, que hace de verdad un trabajo exquisito. Con los colores de Len O'Grady. No, el arte está de no mames, neta, este Nick Brochow está precioso. A Bracho a lo mejor lo recuerdas por Wolverine and the X-Men, y John Layman es el creador de Chu, para que... Ah, bueno, perfecto, te das una idea que esto tiene pedigrí. Sí, sí, sí. Sí, que hablando de Chu, de hecho, la otra serie continúa, que se se interrumpió bien feo por el tema de la pandemia, pero como yo no leí la serie anterior, de verdad que no le he prestado atención, pero sé que es muy querida. Le digo que no... buenas intenciones y un arte maravilloso, pero la historia de verdad no es la gran cosa con este primer número. Quizá también en buena medida, y eso puede que se agradezca, no te quieren hartar con un montón de exposición que en el siguiente número que vamos a comentar creo que se pasan de... estoy muy seguro que se pasaron de exposición. Estos dos chicos, como que los pueden ver aquí, bastante privilegiados y adinerados, van en un jet privado, aparentemente volando sobre el Triángulo de las Bermudas, acompañado de este guardaespaldas, en medio de una tormenta terrible que termina devastando a su avión. Lo curioso está que en el momento que aterrizan de ese naufragio, bien despedazado el avión y lo demás, se encuentra con esta chica que básicamente se parece a uno de los niños perdidos de Peter Pan. Y que trata de advertirle a este chico o de hacerlo huir, porque aparentemente hay unos saqueadores que están por acercarse, muy peligrosos. Él por supuesto está muy confundido de primero qué hace ella allí y dónde están, pero en el momento que vemos ya cuáles son esos saqueadores, pues nos encontramos con estos seres fantásticos, hombres lagarto que van cabalgando este dragón de Komodo, y que también se encargan de básicamente recoger los restos de la nave. Y secuestran a la hermanita de este chico. Luego de ello, también nos vamos a un flashback bastante corto con el padre de estos niños, que medio explica la razón por la que pudieran encontrarse en esta isla llena de monstruos, que parece el paraíso perdido, la isla de King Kong. Bien cumplidor este número en establecer la historia. Interesante algunos de los personajes en cierta medida, e interesante el setting, pero de nuevo, nada particularmente original. Eso sí, el arte me dejó gratamente sorprendido. Voy a saltar aquí unas páginas para no spoileárselo, pero se pueden dar una idea de la calidad del arte sobre todo de la conjunción de los lápices con el color está maravilloso. O sea, la textura que se siente de la selva y la piel de los hombres lagarto, maravilloso. O sea, es fue lo que más disfruté del cómic, y nada más por eso, a pesar de que la historia me pareció bastante meh, nada más por eso lo voy a seguir leyendo. Entonces, de IDW Bermuda, les puedo dar esa recomendación. Aquí les dejo un panel para que se den una idea. ¿A ti qué te pareció, Valentín? Coincido. Como primer número está todavía un poco sólido, por así decirlo. No, la verdad no había hecho la comparación en cuanto a la exposición. O sea, o queremos exposición o no queremos, ¿verdad? Sí, cierto, en esta a lo mejor nos falta un poco todavía. El giro del final está así de ok, o sea, al parecer hay algo que tenemos que ver aquí, nada más no nos habían dicho. Fuera de eso, qué bruto está Nick Bradshaw. La verdad es que yo no soy muy muy fan de su trabajo, o sea, no lo sigo, más que otra cosa no hablaría mal de su trabajo previo. Aquí está soberbio, en serio. La verdad es que sobre todo las texturas que manejan los animales, ¿no? Que nos dice acá Fetix Fraser, hombre lagarto de Scartaris, algo así. ¿Eh? La historia, al estar ubicada en el Triángulo de las Bermudas, sí está así como, ok, ya. A ver qué nos puedes presentar. John Layman, como te decía, está a cargo de Chu y de otros títulos. Sí es alguien que tiene tablas, entonces quiero creer que no es una historia de aventuras así sencilla, o no va a ser una historia de aventuras sencilla. Ya veremos hacia dónde nos llevan. Como primer número no me termina de enganchar, pero el equipo creativo me convence. Entonces ya con eso sí le voy a entrar sin dudas, por lo menos al primer arco. La portada también está de no mames. La verdad es que al final del número vienen en lápices, vienen tres portadas de Bradshaw y vienen lápices en colores. También hubo portadas variantes de Dan Panosian y de... Ay, ¿quién fue el otro que también estaba de no? Arthur Adams. De Arthur Adams también estrella cosas bien, bien chulas. Y la neta, por el puro arte, vale la pena echarle el ojo. Y la historia, pues eso, esperemos que nos sorprenda a futuro. En este primer número no sorprende mucho, pero se ve por ahorita que nos estás mostrando en pantalla, el mapa de la isla. Se ve que tienen planeado muchas cosas. O sea, ya tener tu mapita ya te da como... Te sentaron a hablar de algo, de cierto world building que no es improvisado. Básicamente, parece que Félix Farsal ya canjeó el modelo a la playera, el mío, entonces... Hay que subir esa modelo a la playera, es muy barato. Están 750 moditas. Esto debe costar 150 mil millones de covacholares. Es la playera de la que utiliza Star-Lord en Guardianes de la Galaxia 2. Ah, mira. Y parece que ya se nos fue el buen Diego Prisón por esta ocasión. Compadre, sabemos que después nos terminas de escuchar el programa, así que un saludote. Y a Jesús Monroy, no sé si lo saludé o no, si estuvo por aquí al principio, pero creo que fue en el rollo de mientras ya estábamos hablando de los Eisner y todo eso. Entonces igual un saludo al buen Jesús Monroy, que sabemos que también después nos escucha. Félix Fazar, hoy conocemos casi todo el templo Sith de nuestro emperador, bendito Wi-Fi. Sí, sí hubo mucho. Te falta el baño, porque en el baño está el router, pero bueno, esperemos que no tenga que llegar a eso. Ya estuve por allá, nada más que tenía la camarita apagada. Muy bien. Nos confirma Luchamex que no salió esta semana el Yo No Soy Starfire, pero te aseguro, compadre, que sí le voy a echar el ojo cuando salga. ¿Sabes qué? Nada más para saber si a mí me va a gustar o no. O sea, la neta. Porque el tema de los haters y eso, pues ya... Para poder hablar con propiedad. Sí, y porque yo no te puedo decir, es que sí está bueno. Güey, pues si no lo he leído. Nada más, pues no vengas a decirnos que es una porquería solamente porque a ti no te latió que la protagonista sea una adolescente con sobrepeso. Solamente porque eres homofóbico y misógino, básicamente. Es que hubo por ahí propuestas de es que ¿por qué no fue una gótica guapa? ¿Por qué no fue, güey? ¿Por qué no era la porque historia? Porque hay 80,000 cómics de góticas guapas. Precisamente lo que quieren es apelar al otro público. Precisamente por eso. Es un cómic de una chica obesa, o sea, para que se identifiquen algunas chicas que se encuentran en ese momento en la adolescencia. Precisamente eso es lo que quieren. ¿Ustedes creen que DC no sabe qué vende y qué no vende? No, y también eso, o sea, a fin de cuentas, los young adults están vendiendo fuera de nuestro claro. nicho. Claro. Acierta el hombre, no todos los cómics son para nosotros y ya. Digo, no le digo a Luchamex ni a nadie del chat. Estamos hablando de esos comentarios necios. Sí, pues que como dice Isaías, pues esto no es para mí, lo deja pasar. Pues sí, eso es lo más sano, creo yo. Nada más que pues yo soy que sí me gusta echarle el desmadre, entonces a lo mejor no voy a leer cosas que debería leer, pero mira, el I'm Not Starfire, por lo menos le voy a echar el ojo. ¿Qué quieres hablar de Mom? ¿Ya? Sí, señor, vamos a hablar del cómic de Emilia Clarke. Ok. Emilia Clarke probablemente la recuerden por una serie, bueno, la serie más famosa que tiene, que es Terminator. Claro, esa es la más famosa, claro. Sí, de hecho es lo único en la que ha trabajado. Mother of Madness. Mira, lo que sí les puedo decir, yo sí le compré a Emilia Clarke que esto, más que ser un Star Conduit, que yo sí diría es el caso, por ejemplo, del Berserker de Keanu Reeves y Matt Kind. Yo sí creo que esto en verdad es un passion project de ella. Leí una entrevista y vi también otra que hizo, precisamente porque ha estado promocionando el libro. Esto de hecho es una serie corta, son 3 números nada más. Realmente sí creo que es una historia que ella estaba cocinando y que, tal como ella comenta, la quería contar en cómics. Quería o quiere solamente que se quede en cómics. No es algo que esté haciendo para hacer un pitch de una película, de una serie que quiere hacer más adelante, sino que básicamente quiere que se quede en este realm. De hecho, ella es bastante honesta. Dice que precisamente cuando en su adolescencia pudo haberse acercado a los cómics, era un reino demasiado masculino. A lo mucho era que acompañaba a su hermano a la tienda de cómics, pero ella tenía que quedarse fuera porque eran puros vatos los que estaban allí. Probablemente vatos amargados como los que hacen estos comentarios en Facebook son los que hacen que los cómics no tengan un público más amplio o no lo tuvieran en ese entonces. Pero que ella, expuesta obviamente por el mega hit, y ahora ya sí hablando en serio, pues es Emilia Clarke de Game of Thrones, la actriz británica que hizo de Daenerys Targaryen, que ella misma dice, o sea, yendo a tantos Comic-Con, en algún momento tenía que exponerme a algún cómic y conocer a gente interesante de la industria que me recomendara buenas cosas, y terminó en cierta medida enamorándose de eso. O sea, que su amor por los cómics es relativamente reciente. Y tenía esta historia que tenía muchas ganas de contar y se asesoró en buena medida con Margaret Bennett, que sí sabemos es una veterana de la industria, ¿no? Entonces, es probable que sí, que la historia, como en el caso de Berserk, que la historia sea de ella. Creía inclusive más en este caso, más fidedigno que en el caso de Keanu Reeves, vuelvo y hago la comparación, pero como Matt Kane le está en cierta medida, aquí Margaret Bennett pues ayuda a acomodar esa idea. Dicho eso, la idea no es mala, me parece interesante. Básicamente es una superheroína que, tras beber por accidente un menjurje químico, no vamos a decir exactamente de qué, todas sus emociones se manifiestan de manera casi que incontrolable en ciertos poderes. Cuando está muy feliz sucede ciertas cosas, cuando está muy histérica sucede otra, etcétera, etcétera, etcétera. Que básicamente es una metáfora de lo controladas que se sienten las mujeres. Y aquí yo, hombre heterosexual, blanco, cisgénero, no probablemente no sea el mejor exponente de esto, entonces ténganme paciencia en ese caso, porque ciertamente estoy hablando en función de referencias, no es mi historia ni es algo de lo que pueda comentar de manera cercana, porque obviamente no soy mujer ni puedo hablar de esas experiencias. Hay que hacer esas salvedades porque hay muchos tipos que así se creen que puedan hablar de eso así y empiezan a tirar términos como feminazis y social justice warrior, etcétera, etcétera, y generación de cristal y estupideces de esas. Pero bueno, yo lo entendí como una metáfora de cómo la sociedad pues le pide a las mujeres que se comporten de cierta manera, y cómo cualquier comportamiento que se salga de esa cajita, de ese parangón, de ese estigma en el que hemos metido a la femineidad, se entiende como, bueno, básicamente como algo que tenemos que expulsar, que tenemos que ver raro, que tenemos que ver feo, o sea, y que te pone a pensar exactamente que sí, que ciertas libertades o ciertas cosas que damos por sentado a los hombres, para las mujeres no son tan sencillas, porque se espera ciertas cosas de ella o están expuestas a ciertas violencias que nosotros no estamos. Dicho todo eso, todo lo que estoy comentando, creo que sí lo transmite el cómic en cierta medida, pero peca de lo que le pasa a algunos de estos cómics con mensaje, que por tratar de meter el mensaje a calzador, o por tratar de dejar claro esa premisa, esa importancia cultural que tienen, a la historia como tal o el conflicto como tal, de verdad que se diluye mucho. Le pasa en algunas páginas al cómic, pero no creo que llegue a ser preachy. De hecho, creo que ese no es su pecado. su pecado mayor, desafortunadamente, y este es un número de 45 páginas, un número oversight, que creo que le perdón perdón, es que le metieron demasiado para hacer un primer número. Si iba a ser una serie de 3 números, de hecho la pudieron haber ampliado a 4, capaz que era un tema de costos allí. Entiendan, por cierto, que el modelo de Image, según yo lo entiendo desde hace un buen tiempo, es que básicamente Image te pone la infraestructura como tal, pero el que corre con la apuesta de si se va a vender o no se va a vender tu cómic, que son los creadores, ¿no? Entonces, no sé si por eso decidieron que en vez de irse por 4 números se fueron por 3, pero honestamente esto hubiese un buen editor, que no sé si lo tuvieron, capaz que sí se lo recomendó y decidieron irse por otro camino, pero yo lo hubiese picado en 2 números, porque de verdad que se hace muy, muy tenso, porque no solo te están metiendo la primera aventura de esta superheroína, sino también te están narrando su historia de origen y además todo este tema de estos conflictos sociales. Entonces tratan de balancear esas 3 pelotas al mismo tiempo y de verdad que siento que, no voy a decir que todas se le cayeron, pero 2 se le cayeron y una la recogieron rápido y no se notó mucho, pero hubo otra que se quedó en el suelo. Entonces, probablemente quizá esperaría yo de corrido se pueda leer un poquito mejor. Este primer número de todas maneras no me da mucha esperanza respecto a eso. Le voy a mostrar algunas páginas, el arte sí está de verdad que bastante cumplidor, pero de nuevo, la personalidad del personaje principal, vale la redundancia, que es esta tipa bastante sardónica, desafortunadamente muy, muy expuesta a un machismo muy tóxico, y el hecho de que tiene que exponernos pues toda esa situación, de verdad que, de hecho, el cómic está para leerlo 2 veces para poder entenderlo bien, pero no creo que la primera vez te invite a tener que hacer esa segunda lectura. Fíjate, y eso es un verdadero problema. Estoy de acuerdo contigo. Joder, tengo muchos problemas con este cómic. Emilia Clarke en su carta del final dice que este cómic, aunque sí está pensado para el público femenino, sí invita a los hombres a leerlo. No sé, digo, es incómodo, entonces a lo mejor en ese aspecto toca varios de nuestros comportamientos, puede ser, pero la verdad lo siento demasiado en tu cara. Nuevamente, como bien dijo Bernardo, a lo mejor es porque como vatos tenemos esta burbuja de privilegio en la que no nos damos cuenta, pero no sé, el jefe que tiene, entiendo que hay jefes patanes, pero de repente sí. Estamos hablando que en el 2050 le están pidiendo que utilice tacones en la oficina. Como... Sí, exacto. Está bastante raro que precisamente en esta época en la que estamos, donde precisamente te permite que un cómic permite o se da un cómic como este, donde una actriz famosa puede ser la cara de estas ideas para que se vendan y se transmitan, ¿cómo va a ser que dentro de 20 años vayan a existir hombres como estos? Pero capaz que ese es el mensaje, como que 30 años, perdón, que capaz que ese es el mensaje, ¿no? Que a pesar de todo esto, no va a ser tan fácil o tan inmediato, porque básicamente es como los que en algún momento pensaron que cuando murió Martin Luther King ya Estados Unidos pues pagó su pena y el racismo se acabó. O sea, que sabemos, no es verdad, ¿no? Entonces no sé si se refieren a eso. Puede pero, ser, pero fíjate que tenemos que convencerlo tú y yo tanto para entender la idea, no está en el cómic y ahí es donde peca el cómic. No, en general creo que el cómic peca un poquito de anacrónico. Voy a quitar un poquito el tema de los temas de machismo que mete. Y antes de criticarlo, puedo decir lo que sí me agrada. Me agrada esta idea de que los poderes del personaje principal. Bueno, le respondo rápidote a Félix Fersa. Dice, y por esto no vamos a hablar de Project Patron o de Black Hammer Reborn. De Black Hammer Reborn sí vamos a hablar, pero la verdad creo que Mom, no sé si no es el cómic de la semana, pero creo que sí es el que te invita a más pláticas. Entonces, eso no, es importante. Y es un cómic de Emilia Clarke. O sea, aunque sea el primer número, hay que mencionarlo. Eso obviamente va a traer. Christian Baca dice que el cómic de la semana fue Look Back de Tatsuki Fujimoto y te pregunta que si lo leíste. ¿Pero de dónde sacan ellos el cómic de la semana? ¿Cómo es la semana según quién? Bueno, cada quien le dice el cómic de la semana al que más le gusta. Me pues parece sí. Perfecto. Y se dice con ellos que el amor por los cómics es reciente y empezó cuando Image le mandó el cheque. Y no, todavía no le manda cheque. Tiene que vender bien para que le manden cheque. Fíjate que yo no sé si le crea tanto como tú le crees el rollo del amor por los cómics, pero me gustó cómo lo planteó. Digo, se sonó bonito, que diciendo que pues la verdad es que de tanto ir a Comic Con, pues evidentemente de repente te llegan cómics, ¿no? Eso se me hizo bonito. Y se dice cuando dice que sí, es cierto que Look Back fue una chulada, lamentablemente yo no lo leí. Pero bueno, me agrada este rollo de que los poderes sean según lo hormonal que pueda ser nuestra protagonista, porque también es parte de lo que se le critica a las mujeres. O sea, siempre es clásico el es que está loca, es que está esto, ese tipo de comentarios machistas. Aquí les dan la vuelta con sus poderes. Se me hace un poco complicado que cuando tiene miedo se hace invisible, o sea, va a tener que tener miedo para tener poderes, o cuando se ríe, es tan excelente su risa que rompe cosas. No sé si puedan funcionar como poderes, pero como antipoderes va a ser interesante si lo logran manejar bien. Por ese lado, eso se me hizo interesante. Lo que me parece medio anacrónico es que el cómic está situado en el 2049, la chica tiene 40 años, tiene 30 años, y utilizan las redes sociales como las utilizamos ahora. Su vecino, al que tiene frenzoneado, trabaja en Uber. Vamos, como que todas estas cositas son muy... O sea, yo no creo que en 30 años los celulares sean igualitos a los que estamos utilizando ahora. Por eso, ahora. O sea, exactamente, que te pregunto, ¿para qué hacer la salvedad de decir que es el 2049 si es esta misma época? Di que es el 2020. Sí, no tengo idea, te lo juro que a mí eso me pareció anacrónico. Ya no hablemos del tema feminista machista. O sea, esa parte la entiendo, es como, sí, güey, en el 2050 van a seguir habiendo patanes, eso lo entiendo. Pero tu mundo no está para nada... No quiero autos voladores, pero sí a lo mejor un celular que sea pues, la pura pantalla, tal vez, o que tenga un poquito de... que me diga que estás en el futuro, porque yo no estoy viendo nada que me diga que estás en el 2049. Solamente el texto donde tú lo dices, exactamente. Y lo que sí es cierto, hay una frase que me gustó mucho, porque este cómic sí es exposición, exposición, exposición, sobre todo, como dice Francisco, ¿no? Exposición, exposición, exposición, sobre todo al principio. Uh-huh. Pero hay una parte en la que voltea de niña a la cámara, bueno, te está volteando a ver a ti, y dice, sí, va a ser mucha exposición, pero ya le diste 22 películas al universo Marvel, a mí dame 5 páginas. Yo estaba a punto de tirar el cómic en ese momento, te lo juro, dije, qué hueva, estando mucha flojera, porque el personaje no es simpático tampoco, entonces, ok, yo no lo quería leer, incluso con el tema este de la niña y que se le mueren los papás, yo dije, ay, qué flojera. Esa viñeta hizo que terminara de leer el cómic. Te lo juro que sí, no solamente porque me parece gracioso que sí es cierto, ya leímos 22 películas a Marvel, yo le sigo dando las que sean, ya le di 24, pero ella dice, oh, bueno, si le hice 22 para llegar a Endgame, a mí dame 5 páginas. Y me lateó, se me hizo honesto. Fuera de ahí, sí se me hizo una historia muy poco coherente en general, o sea, no es una historia que están pasando muchas cosas muy rápido y en un desorden que no sé si es intencional, me imagino que sí. Similar a lo de Moon Knight, pues, que la idea es que sea un poco caótico el asunto. No sé si me gustó a mí. O sea, no sé si sea algo que me gustara. Ahorita que tú dijiste que resulta que son más de 40 páginas, que son 48 páginas, dijiste. Dije, con razón se me hizo tan largo el estúpido. Es largo. Ok, sí lo sentí pesado, sí sentí las 45 páginas, pero lo terminé. También la gente que nos hace favor de vernos seguido aquí en los cómics de la semana recordarán, yo a las 3-4 páginas tiro los cómics, o sea, si no me están enganchando, los tiro, entonces por lo menos los seguí leyendo. Es de estas historias que definitivamente creo que lo escribe Margaret Bennett con ideas de Emilia Clarke, entonces no sé si también en ese proceso se pierde algo de la intención, o a lo mejor Emilia Clarke no tiene todavía la idea tan sólida y así se la aventó. Sí, pero tienes el Berserker con Matt Kane que deberías tener el poder si vas a irte con un guionista de decirle, así como imagino que Matt Kane le dice a Keanu, ok, pero yo decido cuántos números soy, dónde parto la historia, etcétera, o sea, la historia de, pero el que hace el guion es el que le pone la estructura porque se supone que es el que tiene la experiencia, y ahí de verdad Margaret Bennett creo yo que falló. De nuevo, esto se puede haber picado en 2 números y hubiese funcionado muchísimo más. Por cierto, acá Matt nos está diciendo que Emilia, increíblemente talentosa y ambiciosa, dice que todo el dinero se destina a fundaciones de caridad que ella creó. ¿Eso también te lo creo? O sea, sí suena algo que podría hacer esta Emilia Clarke, porque al menos la manera en la que se expresa en entrevistas, se ve que tiene ese tipo de, bueno, tiene ese tipo de personalidad pública, entonces no lo dudaría tanto. Dice sí. Félix Fazar, lo de las emociones lo manejan los linternas, don Vale, con el amplio espectro emocional, sí, pero aquí estamos hablando de una madre soltera que aparte tuvo muchos problemas de chavita y que es una crítica que constantemente se hace para demeritar a las mujeres. O sea, sí es algo que se hace de manera tal vez inconsciente, pero es clásico. Ah, está loca, o está hormonal, o está en sus días. Sí es algo que solemos hacer, e incluso las mujeres también lo hacen, criticando a otras mujeres, y que son de ese tipo de cuestionamientos que por lo menos sí nos puede hacer el cómic. No sé, honestamente, no sé qué tanto sea para abrir diálogo o discusión, no diálogo, discusión. Más bien creo que va dirigido a un público femenino muy específico, y a lo mejor funcionará para ellos. Estamos hablándolo nosotros ahorita, que al menos eso es algo. Ahora que ya me dijiste que son tres números, a lo mejor los termino, no sé si lea el segundo. Si logro terminar el segundo, ya terminaré la miniserie. Me pareció interesante la propuesta, no tanto la ejecución, pero es eso, a lo mejor no soy yo el target. Matt dice, Félix Farsar, ella visita las casas de las personas para ayudarlas con las heridas que tuvo durante los tronos. Con las heridas que tuvo durante los tronos, paga al personal, debería tener MBE en Inglaterra. Ok, nos está explicando acá acerca de todo lo que hace esta Emilia Clarke. Dice, si no es una famosa en todo el mundo, la gente veneraría, siempre amaba los cómics. Es que Emilia Clarke, de hecho, hace poco declaró, justamente en medio de la filmación de Game of Thrones, sufrió una enfermedad bastante grave, creo que cerebral, y fue una experiencia bien, bien fuerte. Entonces, cuando te habla de la madurez de una persona, en el caso de ella sí se lo creo, porque sí le tocó una situación muy difícil. Y también sí, ya se tiene que ir Matt, pero cuando me enteré de sus organizaciones benéficas, que ni siquiera menciona, me enamoraron más de ella. Caridad llamada Same You. Adiós. Muchas gracias por estos soportes, Matt. La verdad es que sí, sin ninguna pizca de sarcasmo te decimos, son ayudar mucho. Claro. No amaba los cómics desde que tenía 3 años, porque ella misma lo dice en la carta de este cómic. Tiene poco que los está leyendo. Dice que le llamaba la atención, pero no se acercaba por el tipo de... No, y la masculinidad tóxica que hay alrededor de los cómics, porque sobre todo los viejitos, tenemos que reconocerlo. Sí, estamos cabrones. No, te digo, neta, el odio que le tienen a I Am Not Starfire me sobrepasa, y ni siquiera es que ame a Mariko Tamaki o no he leído el cómic como para defenderlo, pero sí me tiene así de... ¡Relax! Pero bueno, ya lo hablaremos la próxima semana. Exactamente. Muy bien. Tenemos otro número uno. Otro número uno, porque era mucho esta semana, es Dark Blood. Dark Blood. Tan, tan, tan. De la Toya Morgan, Walt Burnham y AHG, que imagino yo deben ser los letreros. Para que veas, a estos sí no los conozco de nada. Me declaro totalmente ignorante. Y este cómic, creo que tiene el mismo problema de lo que mencionamos de otros. No es un cómic, es una novelita gráfica. Pero coméntanos tú. Sí lo leíste, ¿verdad? Sí, sí lo leí. Y sí, o sea, te deja de verdad. No te da interés seguirle, ¿no? No, sí, exactamente. O sea, parece que nadie les dijo que lo iba a vender en single. Ya llega un punto en el que, si ya sabemos que los singles los compro puro los tres pelados que van a las tiendas de cómic en Estados Unidos, saquen de una vez el TPB. En fin. Salió su primer número, nos entra contra el Alabama del 55, o sea, plena época donde, bueno, hacían a los afroamericanos ir a un baño distinto. O sea, el pedo de racismo terrible en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Este tipo afroamericano también está saliendo de su trabajo en un diner y se consigue con este loquito. A la par de ello, nos hablan de un flashback de cuando... Y ahí nos enteramos que se trata de un veterano de guerra y además de la aviación, que sufrió un accidente bastante terrible durante la guerra. Pero se encuentra con este tipo que básicamente no soporta que un afroamericano haya estado en el ejército, y que por eso se crea más de lo que debe creerse, porque bueno, o sea, obviamente el tema del racismo, de que es inferior y demás, está a punto de atacarlo, y el tipo, para defenderte, pues utiliza estos poderes telequinéticos. Y ya. Eso es todo lo que pasa en el cómic. Obviamente es un empoderamiento, es una metáfora sobre el racismo. Hay una historia detrás de este veterano de guerra y cómo adquirió esos poderes, pero nada de eso te lo están revelando. Creo que se quedó bien corto. No, aquí es donde yo digo, así como al de Miria Clark le sobraban 20 y pico de páginas y debería haber sido 2 números en vez de 1, aquí de verdad que hubiesen ganado de haber hecho un oversize al menos, porque no sé, o sea, puede que ni me acuerde del segundo número. Desafortunadamente demasiado plano y, o sea, me falta algo más, porque eso que les conté es todo y es sin spoiler. Sí. Sí. Me llama un poquito, me agrada la actitud del personaje principal, de cómo trata de evitar la confrontación, pero no hubo algo que me interesara. Los flashbacks de la Segunda Guerra Mundial, un poco hasta ahorita inconexos. O sea, si fuera una novela gráfica, que ya sabemos hacia dónde van, a lo mejor me interesaría un poquito más. Como dices, no sé si voy a leer el segundo número. Y aparte es una miniserie, creo que de 6, ¿no? Una cosa así. Sí, o sea, sí. Tal cual, o sea, no es regular, es una miniserie, es de Boom Studios, que solemos darle el beneficio de la duda a lo que produce esta editorial. La portada es bastante llamativa, a mí me gustó. Creo que el setting también está interesante, pero no me contó nada. Nada, nada, nada. No sé ni quién es este vato, no sé por qué me tienen que interesar. Digo, me queda claro que es sobre racismo, pero pues ahorita tenemos cómics de racismo. De todas partes se habla de esto. Acabamos de ver. No. Y el tema no es que sea sobre racismo, está bien, es sobre racismo, pero ¿qué más? O sea, literalmente, o sea, lo que vi aquí fue el pitch, no la historia. Sí, y debes darme más si quieres que vuelva. O sea, si quieres que, imagino que si lo estás sacando en grapa, Francisco, si lo estás sacando en grapa, porque quieres que compre las grapas. Entonces, que yo vaya el mes que viene a la tienda de cómic y me suscriba a esto. ¿Cómo lo hago si no, nada, no me contaste nada? A menos de que el nombre, la Toya Morgan, que yo no lo conozco o no la conozco, no sé si es hombre, mujer o persona no binaria, capaz que ese nombre tiene peso. Habría que investigar y quizás eso es lo que va a atraer. Ah, bueno, de hecho aquí Félix nos dice, la Toya Morgan escribió Into the Badlands, la serie. Ah, ok. Sí, Shameless también, es lo que estoy viendo. Es escritora y productora. Entonces eso debe ser, que el nombre es tan pesado como para que, a pesar de que no tiene nada, pues, al menos a quienes son fans de ella, pues, vuelvan, ¿no? Probablemente es el pitch para una serie. Sí, pero la verdad es que no la conozco, la Toya Morgan. Como dices, probablemente habrá quien sí. Y pues, mira tú, la verdad es que el cómic no me enganchó. Tiene que ser una semana muy floja en la que salga el mes que viene para que yo lea el segundo número, honestamente. Se me hizo un poco triste porque la portada me encantó. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ni da para hablar más de él. No, es que ya te lo conté. ¿Qué te queda, Usagi y Yojimbo, compadre? Me queda otro número uno, para que no dejemos el número uno por fuera. Este es el Top Cow. Ah, claro, Siphon. Siphon, que también es un poco raro. Te voy a ser muy honesto. Yo vi que era Top Cow y dije, ¿sabes qué? Mejor no me interesa. ¿Por qué? Top Cow son los de Darkness y de Magdalena y de Witch. Bueno, pero también ya, de Esteban Sejic, se me olvidó el nombre. Y ya no tengo 14 años. Sonston, pues, nuevamente, ya no tengo 14 años. Pero Sonston, yo creo que ya pasó esa barrera. Ciertamente es TNA, pero. A ver, Sonston es divertido y tiene un arte hermoso, pero es arte chaquetero. No, nadie ha dicho lo contrario, pero también hay un desarrollo de personajes muy bien hecho. Hay una historia romántica allí bien, bien construida. Sí, está lindo, me gusta Sonston, pero... Son dos mujeres súper atractivas, exquisitamente dibujadas, bellísimas esas mujeres, teniendo sexo lésbico sadomasoquista. Obviamente que es chaquetero, es obvio, pero que además de eso tengo una historia de amor bien contada, pero bueno. Pues peleamos, a ver, cuéntame de Siphon. Pues Siphon no es nada de eso, no es Sonston. Y de hecho, aquí... Voy con full prejuicios, así que no me malentiendan, no sé nada de estas personas, entonces probablemente todo lo que diga esté equivocado y sea muy prejuicioso y malicioso de mi parte, pero aquí dice historia por Mohsen Asfar y escrito por Patrick Meany y el señor Mohsen Asfar. Cuando lees las biografías, Mohsen Asfar nos dicen que es un ejecutivo de Silicon Valley. Cuando te hablas de un ejecutivo de Silicon Valley, que no te dicen en qué pertenece, es muy probable que es un niñito rico que está invirtiendo en apps. Y esta es una inversión más que eso. Pero ya, o sea, dicho eso, prejuicio, completo, totalmente prejuicio, sin fundado en nada, ni googleé el nombre de este caballero, así que no me crean mucho, no tengo ni idea. Pero básicamente nos hablan de, primero, esta señora que anda rescatando personas con dolor, y este tipo la ataca indiscriminadamente. Aparentemente ella es capaz de absorber ese dolor de las personas, y este tipo que la ataca le parece que es una pérdida por completo de ese gran poder que tiene ella, o al menos nos dicen esas primeras páginas. Funciona bien como cold open estas primeras páginas, en el sentido de que te colocan en el conflicto de inmediato, sin revelarte mucho sobre la historia. O sea, tenemos a esta persona que es destruida por este agente malvado que estuvo cazándola, y que ella se encarga de absorber los sentimientos de los otros. A la par de eso, pues nos encontramos con este accidente terrible, y es un paramédico que básicamente aquí, muy buena onda y bastante, de una manera bastante eficiente, nos narran cómo logra recuperar a este chico que se cortó un dedo, perdió un dedo, pero lo tranquiliza y lo lleva al hospital para que se lo vuelvan a colocar. Entonces es una persona que está muy muy encargada por ser paramédico, de curar y sanar a los otros, y precisamente por eso la señora que vimos al principio lo considera digno de heredar su poder. Entonces, en estas páginas, sin contarnos mucho, nos hablan de qué va ese poder, sin contarnos, quiero decir, sin decírnoslo, sino mostrándonoslo, de que aparentemente es un poder muy antiguo, aparentemente los mayas o los aztecas lo tuvieron, las dinastías chinas, la griega antigua, la Grecia antigua, etcétera, etcétera. Y de eso va la historia, en cierta medida, que este tipo pues se dedica ahora a absorber el dolor de los demás, pero va acumulando esa carga, y llega un momento en que se hace insoportable. Está interesante la premisa, pero que a mí me guste o me interese o quiera seguir leyéndola, no mucho. No está chaquetero, para nada. No hay ni una chicha. Pregunta Félix que si es Don Bernie o Mr. Max, que te viste muy Mr. Max, dice. Ah, ¿por qué? Porque dije que no era chaquetero. No sé, que nos explique Félix. Isaías nos dice que son es literal ver porno por la trama. No. Sí. Porque sí es cierto, o sea, si inviertes en los personajes, tú vas por la porno, pero te quedas por la trama. Es decir, después de que te chaqueteas y quedas muy complacido, puedes seguir leyéndola. Ya para el tercer historia, ya para el tercer cuarto tomo estás por la trama, porque podrías comprar otras cosas. Sí, exactamente. Podrías comprar cualquier cosa de Michael Turner, por ejemplo. Entonces, y eso es lo número uno. Yo también leí el Black Hammer Reborn del 2. De hecho, ese es el que sigue. Porque es Jeff Lemire, entonces para que no lo dejemos por fuera. Fíjate que mientras que verte. Déjame buscarlo porque no lo descargué. No te preocupes. Bueno, puedo ir empezándole. En el caso del Black Hammer Reborn. Black Hammer Reborn. Fíjate que el cómic está. Este segundo número, a diferencia del primero, siento que tuvo más. No voy a decir flojo, porque Jeff Lemire creo que no escribe cosas flojas. Incluso el Hit Girl en Canadá tiene cierto encanto. Entonces, ya decir eso de Lemire, pues es algo, ¿no? Pues sí. Pero este segundo, como que transcurren pocas cosas, o tal vez, o si transcurrieron cosas muy, muy sutiles, entonces me declaro ignorante. Básicamente vemos que la hija de la nueva Black Hammer, bueno, la nueva Black Hammer fue la Black Hammer de los 90, y ahorita es esta mamá que le pidió el divorcio a su marido el número anterior, y se queda con como madre soltera con dos hijos, una hija adolescente. Vemos que la hija va y se mete a las instalaciones de Trident, donde las leyes de la física totalmente se vuelven locas, las cosas levitan y monstruos y cosas por el estilo. O sea, todo está bien pinches raro. Entonces, mientras está pasando eso, sí, perfecto, compadre. Mientras está pasando eso, la mamá está teniendo estos flashbacks de cuando conoció a la versión de Batman, por así decirlo. Le digo Batman por el cómic de Visions, donde vimos que conoció a su Catwoman, que se llama Skull Digger, si no estoy mal ahorita. Cuando lo conoció cuando estaban chavitos. Entonces nos están contando dos historias, mientras por un lado vemos que Black Hammer en los 90 conoce a Skulldigger, tienen esta pequeña pelea y se da cuenta que durante la pelea que el vato tiene su propia moral y tiene que matar a las personas. Él dice, tengo que matarlas, no es una cuestión de venganza, no es una cuestión de justicia, solo mato a los que tienen que morir. Y ella obviamente trata de evitarlo porque pues, ella es superheroína. Y por el otro lado tenemos este momento en el presente en el que la hija la está desobedeciendo y tiene que ir a rescatarla. De que mientras está en este mundo de cabeza, dentro de las instalaciones de la organización de Trident, que es más o menos como el shield del lugar, la hija conoce al Skulldigger y ya, o sea, básicamente es lo que pasa. No vemos mucho. Si vemos a la mamá preocupada, si la vemos, si nos están contando, nos están poniendo en contexto cosas del pasado, pero es eso, este número es como muy de situarnos en lo que viene y sé bien, o sea, aparte el arte es lindo, está muy bien trabajado, tiene oficio, vamos, sí. Pero el cómic en sí, yo la verdad es que me lo pude haber saltado este mes y leído el próximo mes junto con el tercero y no tendría bronca. Si bien, a diferencia de lo que he dicho de los otros cómics en esta noche, no es que se sienta como parte de una novela gráfica más larga y que no te cuente nada. No, sí se siente que es como la historia de este mes, pero no sentí que me ofreciera mucho. O sea, sí me sentí así como fue un cómic que no está mal, pero aparte de que leí rápido, me lo pude haber leído o me pudo haber puesto al corriente el próximo mes sin bronca y pudo haber quedado así. El arte se me fue el nombre, es esta Caitlin Jarsky. Caitlin Jarsky, ella mira, la verdad es que la verdad es que su trabajo está muy muy padre. Lemire sí le puso a dibujar un par de cosas medio locochonas en este número. Y nada más y nada menos que Dave Stewart es el colorista, o sea que también eso a cualquiera le va a servir bien. Sí, no, lo sirvió en Dave Stewart. Sí, sí. Aquí la verdad es que sí le fue muy bien en ese aspecto. Pero la verdad es que si no leyeron Black Hammer esta semana, no se perdieron de mucho, se pueden esperar al próximo. La historia a largo plazo, digo, ya leímos el primer volumen de Black Hammer, que es muy bueno, que está perrosísimo. Estamos leyendo Black Hammer Vision, que también están bien chidos. Entonces, no es que desconfíe de lo que viene, nada más este número estuvo transicional. A menos de que acá me digan otra cosa, Pepe dice, es un me, dice Félix. Sí, a mí me parece un poco me. La neta del Black Hammer, la neta o la hija sí, pero es la que a la granja en el volumen anterior. En este nuevo Reborn vemos que en los 90 ella es la Black Hammer y actualmente está retirada. Cada que Vale diga vato, quiero recibir $8. ¿Está diciendo mucho vato esta noche? ¿O en general? Puede ser, yo no. Lo utilizo mucho. Ok, me he dado cuenta, pero bueno. ¿Qué cómics los que tira a las 4 páginas? Dejaron lo mejor para el final. Pues es Usagi Yojimbo, ¿no? Si no estoy mal. No. ¿O cuál falta, compadre? Falta otro. El mejor cómic de la semana. Tan, tan, tan. Bueno, de los que yo leí, mejor dicho. Eso siempre que hay que indicarlo. Okay. De verdad que lo que Rami no hace. El Ayla. El Ayla Star, sí, sí. El Star, creo, claro, claro. Creo que tenemos delay otra vez, my friend. Me voy a quitar aquí mi cámara a ver si soy yo. Lo que Rami no hace en DC. Aquí lo entrega a creces. De verdad que ya, y son 5 números lo que va a tener esta historia, así que se termina en el número que viene. Estamos llegando al clímax ya, pero de verdad que es maravilloso y superlativo. Así como dije cosas maravillosas del Nightwing, aquí no me cansaré de repetirlas. Esto, de verdad creo yo que está llegando a alturas ya... Un poquito más profundas que lo que nos entrega el Nightwing, porque los temas que aquí se están tratando son temas de verdad pesados y complicados, pero creo que lo hacen con una maestría que los hace salir airosos, tanto a Rambi como a Felipe Andrade. Sabemos que la muerte ha estado reencarnando en este cuerpo, en Layla Starr, y que ha estado persiguiendo a este chico que, bueno, que ya no es tan chico, porque esta es la cuarta o quinta vez que van a interactuar. Ella ha estado siguiéndolo a lo largo de su vida porque se supone que él está predestinado a desarrollar la cura contra la muerte. Y como se trata de la reencarnación de la diosa de la muerte, que perdió su trabajo a partir de ello, pues se supone que su labor es evitar que eso suceda. Se da un desarrollo aquí que tiene mucho que ver con esa premisa de la novela, perdón, que lo podemos vender como una novela de la serie, y que eventualmente le da cierto tono circular a las cosas que se están contando, pero está muy bien logrado, muy bien terminado, y le da cierta redondez a la historia que a mí me gustó muchísimo. El arte sigue siendo de verdad preciosísimo. Así como Layla Starr es una reencarnación de la muerte, también tiene otros poderes, como el hecho de poder interactuar y conversar con los objetos. En el número anterior, de hecho, estuvo narrado desde el punto de vista de un cigarrillo que está encendido durante una fiesta. Sucede durante la fiesta todo el número. Este tiene una longitud un poco mayor, pero aquí está interactuando con un templo chino, que es el único templo que se encuentra en esta ciudad de la India y que es regentado por este inmigrante chino que se fue desde muy pequeño a vivir allí, y que es similar a los chicanos que estaba comentando, la situación en la que se encuentran esos hijos de emigrantes mexicanos en Estados Unidos, que tienen un pie entre Estados Unidos, otro pie en México, pero no se sienten ni de aquí ni de allá, esa dicotomía. Algo similar le pasa a este hijo de inmigrantes chinos en la India. Él mismo comenta que una vez que sus padres fallecieron, pues devolverse a la India, a China, cuando él no habla también mandarín, sino habla mejor hindi y el otro idioma de allá que no recuerdo el nombre, pues le quedaba mejor quedarse en la India. Entonces, el hecho de ver esta historia a través de los ojos de este templo, que le tiene, así como él le tiene adoración al templo por lo que significa y por lo que son sus padres, pero también el mismo hecho de que el inmigrante lo haya cuidado hace que el templo también lo quiera él de vuelta, lo quiera entre comillas porque es un objeto, pero lo vemos humanizado a través de los ojos de Layla Starr, pues le dan ese mito, esa profundidad a la historia, que es como Rambi también ha utilizado esos momentos, pequeñas páginas de personajes hasta cierto momento paralelos, pero creo que anclan muy muy bien el feeling, el gravitas y el ambiente que tiene esta serie, que de verdad, maravilloso. Me recuerda, como ya lo he dicho, distancias aparte, pero creo que la distancia se está cortando, y perdón si soy muy hiperbólico, me recuerda a buenos números de Sandman. Nada, o sea, no podría más que hacer que recomendarles esto. De hecho, es un fijo. Yo estoy muy muy al pendiente de cuando salga el TPB, porque no lo vi en Amazon, pero debe estar muy muy cerca. Este enfrentamiento entre el chico que va a crear, bueno, el ya hombre que va a crear la solución contra la muerte, y Layla Starr, y cómo la confronta y lo que motiva esa búsqueda en él, están muy muy bien logrados, de verdad. Nada, o sea, me sorprendió gratamente este número. No porque no esperara grandes cosas de él, sino porque esperaba más bien que, con el ímpetu con el que venía la serie, era ya de esperarse que se desinflara un poco, pero el hecho de que no solo mantenga el nivel, sino que inclusive creo yo que lo sube un poquito, me está hablando de verdad, me atrevería a decir, uno de los mejores cómics del año y quizá uno de los mejores de la década. De verdad que este es un trabajo ya superior. En mi humilde y no muy experimentado punto de vista. Entonces sí le diría a Valentín, era que no se lo pierda ya más, que le eche un ojito, porque de verdad que The Many Deaths of Layla Starr debería estar entre los imperdibles de a leer mes a mes, pero no se pierdan del TPB, de verdad. Creo yo que va a lograr grandes cosas. De hecho, el primer número me gustó mucho, tengo pendiente, la verdad es que como no me leí el 2, cuando llega un nuevo número digo, ay, sí, es cierto, tengo que hacer catch up, pero o hago catch up o leo otros, y lo he ido dejando, de paso lo he ido dejando, pero sí es de los que sí les tengo así como el pin de que tengo que entrar, así como lo hice con Thor o lo hice con Immortal Hulk, eventualmente, o lo que estoy haciendo actualmente con Captain Marvel. Son 5 numeritos, ya se va a terminar, es su propia cosita. ¿Se acaba en el quinto? Va, para el quinto, ¿sí? me lo chuto. Va. Sí, porque sí se ve que está muy muy padre, y Rambi, vamos a confiar en que de manera independiente sí sabe lo que hace. Que no es aburrido, pa. Sí, va. Entonces, chun. Yo creo que ya fueron. Yo sí no tengo, creo que no tengo más pendientes. Ya no, me quedé la lista, ahí, no. Sí. Hay otros que yo leí, pero para no alargarnos mucho, creo que la vamos a dejar hasta. Vamos a hablar de Usagi, porque se acaba de ganar el Eisner. Pero ya con eso cerramos. Va. Y cerramos con Usagi Yojimbo 21, que son los números nuevos. Es la serie que acaba de ganar la mejor serie continua. Y como por no, sobre todo por no dejar de mencionar a Sakai Sensei, que se acaba de ganar esos tres Eisner. Básicamente aquí nos de hecho es la parte 2 de Yukichi, tal como dice aquí en la parte superior derecha, donde nos hablan de, y de nuevo, lo que siempre hemos dicho. Claro, este número de verdad que sí debería leer el anterior para entenderlo, pero en líneas generales Usagi lo puedes leer de forma independiente, pero están haciendo referencia a una trama súper viejísima donde este otro conejito era estudiante de un amigo de Usagi, y por puro prejuicio que tenía con el hecho de que Usagi es un samurái sin amo, que se la pasa vagando, etcétera, es un ronin que usualmente eran mal vistos, porque básicamente eran como veteranos que se la pasaban, era guerreando, pues por ese prejuicio no hizo que se conociera o que hablara con su sensei, y se arrepiente mucho de esa movida este otro alumno. Bueno, el tema es que enfrentaron a esta escuela donde este tipo desalmado era quien los dirigía, se enfrenta a todos a los estudiantes derrotados, les hace saber la vergüenza que es que cualquier ronin los haya derrotado, y cuando se enteran que además son de una escuela rival, pues se ponen todos de acuerdo para ir a atacarlos, y se van en cambote todos a caerle al pobre Usagi. A la par, sabemos que consecuencias del arco anterior, cuando Usagi volvió a su pueblo natal y tuvo que entorpecer una trama que había para supuestamente asesinar a Lord Hijiki. Lord Hijiki es este Lord que tiene muchas ganas de ser el Shonegun de Japón, y que básicamente fue el que derrotó al que era antes el Lord de Usagi. Usagi se ve en la situación comprometida de tener que defender al que era su enemigo anteriormente para no mancillar el honor de su pueblo, o para no meterlo en problemas, pero a pesar de ello, porque utiliza los colores de Lord Mifune, que era su señor anterior, se ve estigmatizado y lo están persiguiendo. Entonces, básicamente ese es el setting de la historia. A pesar de que pudiera sonar muy complicado, de verdad que Sakai lo resuelve bastante rápido y se termina, pero nos promete más aventuras, sobre todo bajo la compañía de este conejito, pequeñito spoiler allí, y también la relación que hay entre ellos también la comenta. Entonces, el hecho de incluirlo, la manera en que está narrado, está bastante, bastante bonito. Creo que sí lo soluciona de una manera un poco apresurada, pero nada, es cuestión de confiar en que por alguna razón quería llegar a este punto de la historia rápidamente de Sakai y de esperar que nos deviene en esta nueva serie de Usagi. Entonces, por ahora bastante cumplidora, y pues chido que se acaba de ganar el Eisner como mejor serie continua, bastante merecido para Usagi ahora con IDW y con números a color. Lo interesante que les estoy diciendo también es que esta no es el recoloreo de los números viejos, sino que esta es la historia tal cual, como la historia nueva, la que está continuando, ¿no? Entonces, nada, para comentarles de Usagi, pues básicamente eso. Sí, sí. Y ellos, ya 21 mencionó en esta nueva etapa de IDW, la verdad es que sí, vale mucho, mucho la pena Usagi Yojimbo. Que por cierto, Grupo Planeta ya va a traer desde los tomos en español a México. Habrá que echar un ojo, sí, a ver en cuanto llegan, pero. Y no comentamos, hubo un panel hoy en Comic Con at Home donde participó Sakai Sensei y presentaron pruebas de animación e imágenes de personajes de la serie que van a hacer con Netflix, que va a ser la primera adaptación de las historias de Usagi. Pero no va a ser del cómic como tal, sino que van a hablar de un descendiente de Usagi. Pero hay muchos personajes que se parecen a los personajes de Usagi. No he podido ver el panel, pero ahí lo tienen, porque esperemos que supongan la... subo un poquito el hype sobre Usagi, que eventualmente permite a la gente pues leer el cómic. Sí, no, definitivamente creo que va a ayudarlo, se ve bien bonito lo poco que hemos medio visto. Entonces el anuncio, pues la sí, imagen se ve coquetona. Félix Farsar nos está reclamando que pusimos de lado Compás. Yo desde el mes pasado dije, yo no la voy a traer a Compás. Nah, yo sí leí el segundo número, está bastante bien. O sea, a mí sí me está gustando. De hecho, no solo Compass, Time Before Time, Home, Project Patreon, sí se van a quedar en el tintero, porque llevamos 3 horas y media y la idea tampoco es. Sobre todo con series que van a continuar. Jupiter's, el nuevo número de Jupiter's Legacy de Mark Millar, no lo leí. pero sí le voy a dar continuidad cuando termine. Ah, no te creas que son 12 números. Igual sí, cada tres números. 12 números. Echaré, son 12 números. Le echaré un vistacillo, nomás por no dejar. Nomás por no dejar. The Cauldron of Eternal Life. Sorry. Y eso que le había gustado a Bernie. Supongo que se refiere al compás. Mañana tenemos He-Man geriátrico, como dice don Bernie, y juicio al Elmer traidor. Mañana hablan de He-Man en Covacheando. ¿Qué editorial va a sacar Usagi? Va a ser el grupo Planeta Golded. Planeta. Ya lo trae. Biscochan se anda despertando la muchacha. Oli a Virginia Cárceles que se conecta a través de Twitch para saludarnos. De Planeta, el anuncio del Eternauta Félix Farsar, sí, en efecto. Planeta traerá el próximo año el Eternauta, así que también tendremos que echarle un vistazo a ese clasicazo del cómic argentino, que seguramente Francisco lo debe tener con varias ediciones, entonces ya platicaremos al respecto. Se me escuchan 3 horas y media, wow, así son los cómics de la semana, mi querida. Y algunas veces son 5, eso que no está Francisco. Sí, sí. Jupiter Legacy, la serie aún la tengo a medias y creo que se va a quedar así porque me pareció muy pesada de ver. Sí, es problemática Jupiter Legacy. Te felicito, Biscochan, porque yo de hecho no pude pasar el primer episodio, y eso que el primer episodio es el mejor. Yo os escucho, nos va a escuchar mientras corre, anda ahorita en modo deportivo, mi querida Vir. Ay, qué maravilla. Pues qué bueno. Alguien hace eso en la covacha. Era lo que iba a decir, qué bueno que alguien en la covacha sí anda en modo. Oye, ya está, José, ya no se me acomodó ahorita el pelo, pero bueno, ahí está. perdón. Y pues eso es todo por esta ocasión. De hecho, ya vamos cerrando, compadre. No sé si tengas tú algunos comentarios últimos. No, nada en particular. O sea, bueno, como habíamos comentado, Masters of the Universe se estrenó el día de hoy. Son 5 episodios nada más. Vi el primero. Sé que Kevin Smith es controversial. Usualmente o lo hace bien o la caga. Creo que no hay tintas medias que nada de lo que hace. Pero creo que esta vez lo hizo bien. O sea, al menos el cast de voces le quedan muy bien a los personajes. Mark Hamill como Skeletor, sí, es exactamente lo que esperabas. Sarah Michelle Gellar está estila, y de verdad que... Y la verdad que no quiero decirle spoilers, pero ciertamente había mucho para trabajar con los personajes, porque la serie original, como ya lo hemos dicho muchas veces, no es tan buena como lo recordamos, pero creo que lo que plantean lo hace bastante interesante. No es Invincible, no es To Your Eternity, por decirles, de un anime muy muy pesado, de que les diría una cosa así, serie premium, pero para las expectativas que tenía, creo que cumple bastante bien. Eso sí, he visto un episodio y medio. El cómic que habíamos leído sí ayuda a entender ciertas cosas, pero no es indispensable. Pero si hay un lore, si hay un estudio, si hay una... Sí se pensaron la cosita para hacer la serie, y de verdad que está bastante entretenida. El primer episodio me dejó gratamente sorprendido, y aprovechan para hacer showcase de todo. Entonces es un muy buen episodio para engancharte. Entonces sí que se las recomiendo. Échese el binge esta semana, y creo que vamos a tener Covacha en vivo pronto sobre Masters of the Universe Revelations. Mira, yo era muy muy fan de los juguetes de He-Man cuando estaba chavito. Tuve una Navidad en las que me habían regalado toda la colección. Creo que eran como 5 o 6 realmente, pero yo juraba que era toda la colección porque estaba muy chavito. La caricatura me gustaba cuando era niño. La intenté ver cuando llegó a Netflix hace como 5 años. Fue así de wow, ok, que se quede en mi recuerdo. No pasé el segundo capítulo, creo. No, la verdad es que no. No. Qué bonito. Y que aún no está, ¿no? O sea, está raro que ahorita no esté, pero imagino que para que no hagan comparación. Probablemente. Y los juguetes han tenido un revamp el último año. La verdad es que no los he comprado porque los revenden. Como los están trayendo baratos, bueno, los están trayendo a lo que yo considero un precio justo, que son como 300 pesos. Los revendedores los están acaparando, los revenden. Yo no voy a comprar en reventa, babosos. Si no me los topo en Walmart o en Liverpool o en donde sea, Soriana, lo que sea, no los voy a comprar. Porque tengo buen recuerdo, pero no soy tan fan de He-Man. No tenía interés de ver esta serie. De hecho, yo cancelé Netflix la semana pasada, entonces voy a pedir la cuenta a alguien para ver los 5 capítulos, porque me llamó la atención. Perdonen si son de esa generación, pero justamente la generación de concreto, cómo les está afectando. Yo sé que soy de esa generación, no me estoy haciendo el joven ahora, pero sí estoy viendo mucha gente muy ofendida. Y dije, ay, güey, bueno, si está ofendiendo gente, vamos a ver por qué. ¿Se están ofendiendo de qué? Sí, más bien le diría yo, es un tributo que He-Man no se merece. No, lo que pasa es que no quiero soltar spoilers porque no sé si alguien ya la vio o la quiere. No. Pero por lo que dicen es una falta de respeto para He-Man, sobre todo porque la serie se debió de haber llamado Tila. Y eso, ¿ok? No, la serie se llama Masters of the Universe. No se llama He-Man. De hecho, exacto. No, fue lo primero que ya les iba a contestar en Facebook antes de que dije, ¿para qué me pongo a pelar si todavía ni siquiera la veo? Y me llamó la atención, la verdad es que sí quiero verla. Ya estaba planeado un Covacha en vivo, yo no pensaba participar, no sé si vaya a participar. Por lo pronto, Bernardo e Isaac de la Rocha dijeron que le entran. El próximo martes tenemos Covacha en vivo de Masters of the Universe Revelation. Mañana. ¡Es oficial! Entonces tengo que terminar de verla. Es oficial. Y mañana, sábado, en la tarde, Covachando tiene el He-Man geriátrico, el He-Man de Masters of the Universe. También de verdad que es una estupidez, porque te digo una cosa, Valentín, y probablemente te pase a ti. Yo no era tan fan de la serie animada cuando niño, pero sí tuve muchísimos de los juguetes. Y si no los tenía yo, los tenían algunos amigos o primos o compañeros de la escuela. Entonces tuve oportunidad de ver muchos de los villanos y de las naves. Me pasó en muchas de las secuelas que veía los equipos, las naves, etcétera. Y ay, yo tuve ese, ay, lo tenía fulano, yo jugué con este. Esa identificación está allí, pero mucho mejor utilizados que en la serie animada original, donde sencillamente los ponían casi que como un sketch para que fueras a comprar la nave. Aquí, en cambio, tienen algo que ver con la historia y yo lo disfruté mucho. Pero tienes que verlo así, con esos ojos. Si te pones con estupideces ya de generación de confianza, como tú dices. Están odiando a Kevin Smith, así, pero brutalmente. Y es como, güey, porque los engañó. No sé, yo te lo juro, tengo interés. O sea, sí fue así de... Sí, tengo que verla. O sea, tengo que verla. No, yo lo que tengo interés es ver quién te sigue en Facebook, no lo he bloqueado aún, pero está bien. Ya duérmanse, señoras, dice Samuel Franco. Oh, pues, no es palabras que burbujeen como un refresco, no es Sony Boy, dice Félix Farsar. Y Samuel dice, ¿qué onda, chavos? ¿Ya vieron cómo los progres generación de cristal arruinaron mi infancia arruinando He-Man? No, pues tu infancia, que aún es capaz de arruinártelo a los 40 años, ya es otro problema psicológico que tiene. Pero bueno, chan. No a todos nos afecta, a los inteligentes no, dice Félix Farsar. Pues no es cosa de inteligencia. Bueno, pues podría ser inteligencia emocional. Tienes razón. O sea, en ese aspecto sí puede ser. Yo la verdad es que te digo, puedo entender a veces, pero es como, ok, no pasa de un pinche Snyder. Ah, te odio, hijo de la chingada. Pero está ahí. O sea, tampoco vas a mentar madres, no vas a amenazar de muerte, no vas a los lugares donde te están hablando bien de eso para irlos a criticar. Mire, haces tus programas para hablar mal de ello. Sí, pero yo aprendí algo y lo aprendí con WandaVision. A mí WandaVision yo puedo sentir que me engañó, pero realmente me engañó. O sea, qué expectativa. ¿Desde cuándo están pendientes los escritores de Marvel de lo que yo estoy pensando? Yo, Bernardo Arteaga, igualito pasa allí. Nadie te engaña, son tus expectativas. Pero es el trabajo de un creador, al final es lo que él quería narrar, y a él fue el que le dieron la oportunidad, él fue el que convenció a Mattel además de hacer esto, porque cuántas veces no se le han aproximado para una serie nueva, y Kevin Smith, que tiene el poder y la capacidad para ese cast que escogió y que salga a través de Netflix. Entonces, en todo caso, lo que te da es envidia. Pues bueno, ya veremos qué tal está. Son 5 capítulos nada más, entonces está cortita. 5 capítulos de 20 minutos, es decir, horita y media y ya estás listo. Y un especial bien bonito, vi los primeros minutos donde está Kevin Smith entrevistando a algunos de los del cast, que también, de hecho, Kevin Smith es más que buen escritor, es muy buen showman. ¿Qué pasó, Valentín? Sí, sí lo es. No, y también no es mal escritor, es que me estaba acordando de una de las quejas. Alguien decía que hay un after special, y está la presentadora burlándose de nosotros, diciendo que es esto, que es más bien un show sobre Tila y no sobre He-Man. Vean la cara de que se está burlando, y es como, ¡guau! Neta, así están. No. Estoy pensando. Pero qué estupidez. ¿Saben qué recuerdo yo de Tila? Que lo recuerdo con cariño. Que a mí me compraron a He-Man y a mi hermana, que es menor que yo, para que se sintiera, o sea, para que tuviéramos con qué jugar, eso te le compraron a Tila. Y esa era la idea, güey. No. Yo después de ver ese, estuve así, estuve a dos de crear una página de Facebook llamada Cuarentones que lloran porque le renovaron la infancia o algo así. Porque en serio, esta semana estuve viendo muchos de esos. Me dije, no, va a ser más depresivo para mí. No va a ser tan divertido y me va a deprimir. Pero sí dije, este es un screenshot bien bonito. Las personas que están hablando de Starfire a fuego. El vato que se está quejando de reptil. ¡Hombre, ahí vamos! es normal, me estoy tirando un poquito. Don Rodrigo Díaz, que andaba calladón, pero siempre aquí al pie del cañón, nos dice: yo no me ofendo porque He-Man no sea el foco y porque yo me esperaba algo así. No me identifico por temas un poco más profundos que eso. Sería interesante conocer su opinión cuando lo vean. Va. Pues igual, si le quieres caer, pues le entras también a este programa, compadre, ¿por qué no? Dice Félix Rosar: no había Shira, Bernie. Shira salió después. Fue después. Y Shira sí, muchísimo más orientado a las chicas en ese momento, pero con tintes medio machistones. De hecho, mucho mejor la Shira que sacaron hace poco al mismo Netflix en ese aspecto. La Shira de los 80, 90 estaba súper guapetona, acá toda maquillada. Pero sí, o sea, entiendo. Pero era para las chicas, y... porque era una chica montada en un pequeño, bueno, en un pony. Era una Barbie. Era una Barbie. La de ahora, fíjate que sí me gustó, pero no la terminé de ver. Vi dos temporadas, me estaba gustando. Me gustaba mucho la interacción. Algo similar me pasó, no por mala, sino que no es para mí, básicamente. Pero estaba muy bien hecho. Sí, no, sí me está gustando. Igual luego la termino de ver cuando vuelva a contratar Netflix, como en 6 meses. Bueno, Vato Covacholares. Compadre, no tengo ahorita abierto el Twitch. Si hubo cambio de Covacholares, me avisas. Pero bueno, me avisas mejor la próxima semana porque ya vamos cerrando. ¿Te parece bien, mi buen Bernie? Sí, señor. Vas con tus anuncios parroquiales. Muy bien, nos vemos el lunes en los animes, la Covacha Anime. No quiero decir los animes de la semana, pero me lo estás pegando. Vamos a comentar, ya les puedo decir de plano, Words Bubble Up Like Soda Pop, que se estrenó el jueves en Netflix. Está bien, bien, bien bonita esa película. Tiene un estilo bien, bien peculiar. Y a Deidad and Deities, que también se estrenó en Crunchyroll. Entonces síganos y vamos a conversar también de otras series. Y ya, me pueden seguir a mí en Twitter como Bartiak. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora, 3:34. Nos superamos Valentín y yo, porque usualmente cuando estamos solos son 3 horas nada más. Entonces, pero tuvimos lo de los Heiners, y hubo muchos números uno y hablamos un poquito de lo de Masters of the Universe. Entonces nada, un placer de verdad acompañarlos hasta ahora, tener el privilegio de poder hablar de estas cosas que nos gustan aquí a través de La Covacha. Yo siempre agradezco mucho la oportunidad que La Covacha me da y también de hecho el hecho de que ustedes pues se queden con nosotros y nos escuchen, y a los que nos escuchan por audio luego también. Un gran abrazo, muchísimas gracias por su compañía. Acompáñenos y síganos. Ya saben, si están en Apple Podcast, dándonos las 5 estrellitas y dejando un comentario, dejándonos el like en YouTube, siguiéndonos en Twitch. Todo eso ayuda a que podamos mantener esta comunidad tan bonita que tengamos y podamos, cada vez que salga un estreno, pues poder ir a hablarlo y dejar nuestra semillita, lo poquito que podamos comentar al respecto. Entonces, muchas gracias a todos por ello. Un gran abrazo. No, igual, muchas gracias a todos los que están por acá, sobre todo a los que están ahorita en vivo. Quiero agradecerles mucho porque la neta, andar a la 1 de la mañana escuchándonos decir todas estas cosas, pues muchas, muchas gracias. Como dice Francisco, cada semana nos ayudan, nos motivan pues a que sigamos. La verdad, se les agradece mucho a Félix, Rodrigo, Goldet, Mario, que andan por acá todavía. Virginia, que nos está escuchando mientras está corriendo, un saludo a ella. Y a todos los que... Dale, Virginia, 1 kilómetro después, más, tú puedes. Sí, dale, me escuchan. Y pues, obviamente a todos los que se quedaron en el camino, pero que después vienen a terminar de verlo, como Diego, como Javier, como el buen Pedro M, como también Chucho Monroy. Sabemos que están ahí, que están escuchando. Tío Coy, que nos escucha solamente en audio, también, saludos. Sí, a todos ellos muchas, muchas, muchas gracias. Y si no los mencionamos, pues es porque a veces no se hacen presentes. Vénganse, háganse presentes, déjenos comentarios, déjenos sus opiniones, déjenos sus manitas arriba. La verdad es que nos da mucho, mucho gusto saber de ustedes. Muchas gracias. También agradecemos a Francisco Espinosa, que estuvo por acá acompañándonos un buen rato en el chat, aunque no haya estado en el video. Esperemos que la próxima semana se nos aparezca el buen Francisco. Y pues nada, sigan. Mi nombre fue Valente García. Espero que lo siga haciendo la próxima semana también. Bernardo, muchas gracias porque he estado aquí esta noche y haber aguantado el lag, que estuvo horrible. Entre dos, pero todavía más, compadre. Pero lo solucionaste muy rápidamente y eficientemente. Muy linda cocina, por cierto. Sí. Ya sé. ¿Qué se va a hacer? Y pues nada, la próxima semana, más cómics de la semana. El próximo martes, la Covacha en vivo de The Masters of the Universe. La intención es que todos los martes sea un Covacha en vivo con el tema de la semana. No se armó el de Space Jam de esta semana, pero probablemente haya uno de G.I. Joe. Obviamente va a estar el Escuadrón Suicida, y a ver qué más se nos junta. Hay una razón por la que no se armó la de Space Jam. Que hay una razón por la que no se armó la de Space Jam, parece. Porque la vieron hasta el miércoles, jueves. Sí, y como que no estuvo tan chida. Parece que no fue nadie a verla. Tengo ese rumor ahí, confírmenme ustedes. Mira, tiene sus momentos. Dice, me escuchan que sí, hará un kilómetro más. Muy bien. Va. Tuvo sus broncas Space Jam, pero creo que se da para platicar un ratito. Pero ya, pasó. Pero lo que te voy a decir, vienen 5 meses. A partir de julio son todos los meses de película de superhéroes. Ya tuvimos Black Widow en julio. Viene el Don Suicida en agosto. Después es Shang-Chi en septiembre. En octubre tenemos Venom 2. En noviembre tenemos Eternals. Y cerramos el año con Spider-Man No Way Home. O sea, tenemos todos los meses tenemos películas de superhéroes, ya las extrañábamos. Bueno, yo las extrañaba, ¿sí? No sé tú. Y viene What If. No mucho. No, y aparte vienen What If, viene Hawkeye, viene She-Hulk para cerrar el año. Viene bien, bien sabrosa la cosa. Pero bueno, sí, dicho eso, nos vemos la próxima semana. Gustazo que estén aquí. Y Bernie. Cuídense. Hasta luego. Bye.